Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Como todos los miércoles, somos en esta ocasión bajo la no tendencia en la que iba este programa, porque empezamos con 4, luego se volvió 3, luego fueron 2, pensé que esta semana iba a ser monólogo, una madre así por el estilo. Así iba, pues estábamos los 4. No, te pones a hablar con los muebles. Güey, así iba a terminar todo el programa, güey, el mueble y la silla y yo, güey, pero bueno. Somos los 4 miembros de este programa que procedo a introducirte, como ya es una muy agradable costumbre, para tu goce y disfrute semanal. Aquí a mi diestra tengo a nuestro comercial de peta incluido, nuestro elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. Aquí frente a mí tengo el mismísimo Kid Spoiler, mi carnalito el buen chico. Algo así por el estilo. Lo que hagan ustedes, par de puercos, ya no es mi bronca, pero bueno. Para que vean que así introducimos algo en el programa, pero bueno. Y aquí a mi siniestra tengo el Sanguíex de los cómics. Así es el presente, güey. Así es el Sanguíex de los cómics. Está casi igualito, güey. Así no está cabrón. Tiene como levantador de pesos, como de 2 pesos, pero bueno, sí. Sí, es así. Pero es que es peso integrado, carnal. Sí, no está cabrón. El Sanguíex de los cómics, el más podcast del buen Dan Campos. Ay, sí. Así se presenta el güey. Que curiosamente fue apelativo que puso Alejandro Alemán. Y qué chingada. El Sanguíex de los cómics. Bueno, y rápidamente. Agradecemos a todos a acompañarnos, pero en particular agradecemos a nuestra armada, porque ya saben que nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos el mayor Juan Espíritu, la mayora Alejandra Velasco, el mayor honorario Rodrigo Díaz, esperemos que se reincorpore, nuestro capitán Federico Rosas, la sargenta Carolina Ramos, el sargento Jaime Rosales, el sargento Jorge López, que nos es bien retador con nosotros, y el sargento Mauricio Nieto, y tenemos ahí unos cuantos que le pueden entrar, ¿cómo le pueden entrar? ¿Dónde pueden visitar para saber más de esto, carnal? Básicamente es patreon.com/destripando, y nada, es una fe de ratas, es la sargento Carolina Ramos, porque se emputó porque eso es maestra y ella conoce de que cómo se maneja esto de los géneros. Pero nuestra general? Armada es independiente. Eso sí, a huevo. Pero ella sigue siendo sargento, pues para que le hacemos encabronar, güey. Don't buy the hands, that's with you. Pero bueno. No, tiene su docta que lo corrobora, ¿eh? Totalmente. Así podrían estar todos ustedes junto con otros goodies. Pero esos podrían ser ustedes, pero sepan, se fresean. Y lo que sí es prudente antes de pasar con los retos deportivos es recordarles que si ustedes están escuchando esto como buenos Patreons en unos días antes, previos al lanzamiento en general, pues tienen sus videitos, su behind the mix, portas alternativas muy bonitas, todo el rollo, créanme, le echamos ganas a todo esto. También es cuando hacemos streams, todo tiene acceso directo. En muchos beneficios. Exactamente. Y si están escuchando esto, ustedes son de la perrada, o sea, esto es miércoles, probablemente le pongan pausa, salgan corriendo a nuestro canal de YouTube para suscribirse, o sea, darle subscribe, darle a la campanita con todas las notificaciones, y ver lo que es el Behind the Mix, que por única ocasión estará disponible solo hoy. Por oferta limitada, por tiempo limitado, vayan en este preciso momento y después regresan aquí, ¿para qué? Para que nos den 2 clics en el programa, a huevo. Hoy jueves, ¿no? Sí, miércoles. Hoy es miércoles. Por hoy serían 2 horas, ¿no? No, pues ellos no, son se 4 horas, güey. Sí. Son 4 horas, ¿cuáles 2 horas? Bueno. ¿En qué espacio temporal vives, güey? Biches Marvel, ¿vives? Si no están escuchando en la hora del Pacífico, tienen 6 horas, güey. A huevo, güey. Y si están en Australia, ya se chingaron. Sí, no, ya fue un día, ya fue otro día. Sí, exactamente. No, y aparte, pues ya son menos. Pero bueno, lo que también queremos agradecer es a la banda que se puso las pilas y también le entró al reto. El reto Rétenos, este año es nuestro reto deportivo. Gracias a los que nos han retado. En donde recibimos cualquier reto, pero de otra cosa es que corramos. Sí, pues deja eso, güey. Básicamente es que nos demos cuenta que activemos la aplicación. Es que, mira, ya llegó un reto nuevo. Aquí lo invitaron. Ay, el güey que no está corriendo, vale madre. Exactamente. ¿Cuáles son los retos y cómo van los retos? A ver, van todos y van de sopetón. Primero el y nada más ve el primer lugar, porque en el Proof Run DSA, que ha sido convocado por nuestro canalito Amra Alas Red, pues él lo va ganando porque él hizo el reto. Entonces ahí tiene ya respuesta, ¿no? Han demostrado que están truqueados, güey. Nos están tirando la credibilidad de los... Curiosamente, en el reto de George Franco, que es George Franco, así se llama el reto. Exactamente, no lo va ganando él, pero va en segundo lugar, lo va ganando también nuestro carnalito Amra Alas Red. Después, otro reto que me acaba de llegar ahorita, precisamente, que fue organizado por el Chicken Master. Adivinen quién lo está ganando. El Chicken Master, ¿no? Ya lleva como 600 kilómetros el güey, ¿no? No, sí, desde luego, no, nada más 30.3 en total. Y ¿cuántos? 30.3 kilómetros acumulados entre los dos participantes. O sea, él y alguien a quien le invitó ahorita. Y el reto se llama Corriendo el Pollo. Entonces, carnalitos, los que mandaron el reto, gracias por hacerlo. ¿Corriendo el Pollo o corriendo por el pollo? Es muy distinto, carnal. Es que ese chicken está corriendo el pollo por el pollo. Y mientras no te corras en el... No, es otra cosa. Ese no. Tipo de retos no. ¿Qué? ¿Y las trenzas? No, ¿qué? No, bueno. Sin adobo, por sí, favor. Sí. Pero bueno, gracias por retarnos. Ya saben que esto lo hacemos por nuestra salud. Ustedes vienen de rebote porque en realidad no nos importa para tres madres su salud, ¿no? Ya están grandecitos, ya saben cómo cuidarse. Y si no saben cómo cuidarse, estupendo. Pero lo que sí les recomendamos es que siempre busquen la manera de motivarse para tener una mejor salud. Punto. Motívense, hagan algo, muévanse chingado. Pero bueno, y no nada más para abrir el refrigerador y sacar las papas, pero bueno. Ahora, rápidamente, y a lo que te truje, Chencho. Nuestro... Es una gran noticia, ¿no? Y una gran disculpa que tenemos que dar, de hecho, El güey que lo puso, que puso el reto, que puso la noticia en un sitio fiable de cómics, o sea... ¿Destripando? O sea, yo y en el fanpage de Destripando, hice el Happy Dance, güey, el Victory Happy Dance, Dandy Dios No More. Se tardaron unos años. No. Depende a quién le preguntes, güey. Y depende qué veas y bajo qué perspectiva te acerques a ese tema. Uno, ¿quién es Dandy Dio? Para mí es un pobre imbécil. Para mucha gente Dandy también. Dandy Dio must die. Sí. And he is dead. He's no more. Ojo, y también una cuestión. Y aquí sí tengo que exigir que es una disculpa pública, carne. Dandy Dio. Porque, efectivamente, todas las notas que has dado en el pasado, todas las quejas que has establecido sobre Dan Didio, están mal, porque no es Dan Didio. Es Dan Didio. Exactamente. Es la pronunciación de Didio. Es como Art Tibet. Es Dan Didio. Didio. Así se pronuncia. Dos veces, carnal. Dos veces. Didio. Entonces le estuviste mentando la madre a la persona equivocada, güey. Sí. Pero es Dan Didio. Didio. Así de rápido. Didio. ¿Qué es lo que pasa? Dan Didio llegó en el 2004, si mal no recuerdo. Creo 2002. Chequen la nota en el fanpage, ahí está bien redactado. Menos cuando me di cuenta que se me olvidó borrar dos líneas que estaban en inglés, pero dije, mira, para que vean que el Spanglish es lo mío. Él llegó, pues básicamente, como editor. Fue como asistente de editor y escribiendo algunos títulos y ascendió después a ser VP editorial. Exactamente. Que es en el cargo en el que estuvo. Y ojo porque... Pero no estuvo tanto tiempo, o sea, realmente estuvo más editor y VP... Estuvo 18 años en DC Comics. Sí, pero como VP como 5 o 6 años, no tiene tanto. Ajá. Uh-huh. Fue cuando hicieron la división de Jones, Lee y él. Que ojo porque, y qué bueno que lo mencionas, porque en el manejo de cargos, los últimos años, como todo lo de AT&T, Warner y DC Comics, es un desmadre y nadie sabe cómo explicarlo. Porque tenías gente que estaba con el mismo puesto, puestos espejeados, en los cuales uno no hacía nada, otro se llevaba toda la culpa de las malas decisiones, otro tomaba buenas decisiones y después la cagaba. ¿Se parece a este programa? Sí, en ese momento. Podríamos, ¿y por qué no hacemos tanto varo como ellos? Porque no tenemos a AT&T que nos den más en la madre. Que nos compre, puede prostituirnos, puede hacer lo que sea, no, se aceptan ofertas. No. No, tanto no, carnal. Todavía hay dignidad. Deja que cumpla 60 y ya veremos. A esta edad todavía hay dignidad. Te pongan en 4. No, porque después nada más. Se traba la cámara y no la grabación. Sí, chile agua. No, pero bueno, y ahorita que mencionamos acerca de los distintos cargos, efectivamente, bueno, una cosa que es. Y creo que todos estamos de acuerdo, tanto detractores como defensores, es que era necesario un cambio. Sí. Y la cabeza más visible haya sido o no el responsable de malas y buenas decisiones, porque fue de los dos lados, era Dan Dean. Esto es un hecho. Totalmente. Ahora, era la cabeza visible, ¿no? Está, sí. Recordemos, lo intentó hacer Bob Harris. Bob Harris, pero lo he visto. Pero duró, creo que 3 minutos, güey. No, Bob Harris sigue siendo el editor. Pero te acuerdas que hubo cuando hacíamos los On The Run y que estaba, sí, Clarky todavía, que le mentábamos la madre a Harris, pero hasta aburrirnos, güey. Sí. Y pues de repente fue de, oigan, pendejos, le estamos esceseando, hasta parecemos otros podcasts. Sí. ¿Por qué? Porque es de Dan Didiot. O sea, bueno, en ese entonces era Dan Didiot. Pero es Dan Didiot, güey. O sea, what the fuck. Y nos enteramos como 3 años después. Sí. Es que es impresionante. Pero Harris, desde que llegó a DC, ha sido de los low profile más cabrones que he visto. A diferencia de cuando estaba en Marvel. Es correcto. Porque en Marvel sí era el que salía. Sí, la cagamos y somos felices. Yo quebré junto con DeFalco. Sí, sí. Que Tom DeFalco también llegó a DC. Pero él sí duró la vida. Ahí Spider-Man está en Sony. Sí, sí, sí. Y sí, es cierto. Es cierto. Entonces, obviamente, DeFalco, como contábamos, duró la víspera, ¿no? Así el suspiro nada más y dijo, gracias, ya me voy. Didio, generalmente, digo, yo siempre lo califiqué como una persona que iba atrás de Quesada, o sea, emulando, ¿sí? Pero de repente perdió la distancia y empezó a repetirse, siento yo. Ese fue el problema de Didio. O sea, entre muchas otras Didio. Cosas. Didio, entre muchas otras entre cosas. Entre esas muchas cosas. Efectivamente, tuvo cosas buenas y malas. Eso sí es cierto. Como todos, güey, todo el mundo es perfectible. Menos nosotros. Ya mejor no hay. Así. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo iba el comercial de tu changarro ese? Mejor no hay, imposible. ¿Algún producto así raro? Más rápido que hacer imposible. Sí, imposible, ¿no? Sí, una más. Mejor no hay, imposible. Pero bueno, el punto de todo esto es que hubo un. Nada más para hacer, sentar un precedente. Estaba yo revisando cómics de grandes runs o de cuando DC decías, ay, güey, qué cosas tan chingonas está haciendo. Entre ellas el Justice League de Grant Morrison, el JLA. Estaba el JSA, que estaba Goyer, Jones, ¿quién más estaba escribiéndolo? Robinson, era el triunvirato. Y lo dibujaba, por lo menos las portadas Alan Davis. Muy bonitas portadas. Y que eran títulos que decías, güey, qué bien hecho está este título. Qué bien dirigido está. Llega el cambio, se va Polevitz, que era el editor en jefe, el publisher en ese entonces. Llega... ya empieza a haber una serie de cambios. Estaba Diana Golden, estaba la Berger, estaban todos. La Berger. La Berger. Doña Karen, por favor. Doña sí. Rata, para ti. Y también para ti, compraste varios de sus títulos. Por supuesto. Te voy a poner. Me sigue empapando con tu sonido. Te voy a poner atención. Y de Caballo Negro ahora te toca, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, el punto es que cuando se empiezan a dar esos cambios en DC Comics, empezamos a ver. Honestamente, una deficiencia en las historias, en la calidad de las historias, no en la publicación. Porque la calidad del papel se fue para arriba, el precio se fue para arriba, las portadas se fueron para arriba, todo arriba. Y bueno, el punto es que llegó el momento en el que decidieron tomar una iniciativa que fue por parte de Didio y decir, vamos a hacer algo que ni siquiera Janet Kahn pudo hacer. Va de retro, Satanás. Vamos a rebotear absolutamente todo el universo DC. Oye, no, pero Batman y Green, dije todo, carajo. Y es la primera vez que realmente se resetea. O bueno, no se resetea. Se rebotea y empiezan todos los números desde el número 1. ¿Cuál es la diferencia entre el reset y el reboot? El reset es lo que hace básicamente cada 6 meses Marvel. Es el reset. Va de retro. Va numeración. Un número 1 nuevo. No, nada. Los personajes no les pasó nada al final. Siguen siendo los mismos, pero va a otro número. Es un nuevo volumen, básicamente. Exactamente. El reboot es, vamos a recrear a los personajes. O sea, va a seguir siendo Batman, pero con un pequeño twist. ¿Por qué? Porque ahora resulta que... Que no necesariamente significa que vamos a volver a contar las historias desde cero. ¿Qué pasó en personajes como en Superman? Puta, lo contaron en 6 años 5 veces, güey. Puta, ajá. Pero ojo porque... Y aquí es donde entra el... Como sí, la Legión. Vamos a rebotearla y vamos a cambiar absolutamente todo. Obviamente quedan los elementos más reconocibles para que la banda no se encabrone, no como ahorita si ven, estoy viendo a ti. Pero ese es el reboot. Y el relaunch es básicamente, vamos a dejar olvidados a estos personajes como la Legión durante 8 años y vamos a relanzar un nuevo número 1. Es que no nos acordamos, todavía no pasa la Legión, carnalito. Ay, qué mamado esos consejos, carnal. No, pero bueno. No, el punto es que Dan Didio, de la mano de Stan Lee, No, de Gimli, perdón. ¡Cabrón! Los hice reaccionar, güey. Ahora sí, Mosai, ¿verdad, güey? Me pusiste atención, ¿verdad, cabrón? Ay, sí, me pusiste atención, güey. De la mano de Gimli deciden crear un nuevo universo en DC Comics, darle nueva vida a todos los personajes, hacerlos, quote unquote, vigentes para las nuevas generaciones. Relevantes. Porque no es vigente, sí, vigente es algo que sí, continúa. Sí, sí, va a ser lo relevante. Generar interés en nuevos lectores. Identificación. Ahí sí yo creo que sería la palabra identificación con la nueva generación, ¿no? Así como en su momento lo tuvo el Team Drake para una generación. ¿El Team Drake? Lo tuvo. Todos los Drakes. Team Drake. Exactamente. Ese nomás es Drake. Ese ahorita es Drake también, güey. Pero, por ejemplo, como lo es Damian para varios, ¿eh? Sí. Damian es para los chavitos, o sea, para los centennials. ¿Es su Robin? Es su Robin, punto. Sí. Ese es el Robin. Sí, y para nosotros también, güey. Es su Robin, güey, sí, así de rápido. Pero ahí la su Robin Batman, sí, como no. Entonces, ¿cuánto tiempo ya tiene Damian? Llevas... ¿Qué es de lo más nuevo? Que como 7, 8 años, Jonathan, ¿no? Más, es como del 2000. Es Jonathan, ese que lleva con 8, ¿no? Lleva 5, a ver, son 5 años, van 4 años del Rebirth. Ajá, y ya está, con Damian. Fueron 5 años del New 52 con Damian. Fueron 3 años antes, porque fue Batman and Son, antes de Batman Rip. Entonces estamos hablando de que su chavito Robin ya tiene como 20 años, como 15 años, güey. Más o menos. Más o menos, 15 años. Sí, es como en el 2008, ¿no? Entonces sí amerita, güey, es un cambio generacional, quieras que no, en los lectores. No, en caso de que haya nuevos lectores. Habría que... esa es la cuestión. Nada más la fecha, como Damian Wayne es del 2006, de Batman 655, pero técnicamente podríamos decir que como infante nació en 1987 en Son of the Demon. Que no estaba en continuidad, dijeron, pues, que entre sí, Grant Morrison tuvo bien decir... Todo vale, todo cuenta. Ahí es 14 años. Entre eso y lo que hizo con Justice Society de traer todo lo que era Kingdom Come a continuidad, sí, como con tal. Magog y los Juniors. Exactamente, ahí es donde desaparecen los Edgeworth y empiezan a integrar todo lo que les conviene o todas las historias exitosas. Lo que se quedaron con ganas de escribir, sino, ah, pinche mar, güey, yo lo pude hacer mejor, pero no me dejan utilizarlos. Ahí están, güey, a ver si es cierto, cabrón. Y nos dimos cuenta que muchos no pudieron. Exacto. Así era. O muchos ya estaban muy gastados, como en su momento Robert Robinson, que fue cuando escribió Justice League, que eran las versiones femeninas de los superhéroes de la Justice League. Y las versiones juveniles, porque recuerda que Batman era Dick Grayson, Supergirl era... Superman bueno. Estaba Supergirl, Jade estaba en lugar de Green Lantern, Jesse Quick estaba en lugar de The Flash, Donna Troy en lugar de Wonder Woman. Prácticamente, no eran titanes, pero era como si los titanes fueran la nueva liga. Era The Women Squad, y el único, como en la serie, llegó Batman, I'm gonna mansplain you, cómo se maneja este desmadre. Era el único hombre, era Dick Grayson, because he's Dick, rápido. Pero, andarás. Pero, la onda de todo esto es que empiezan otras iniciativas muy criticadas en su momento. Logró su cometido, que fue elevar las ventas. Ajá. Durante 18 números, año y medio aproximadamente. Mm-hmm. Publishers. Entonces, ahí pudiste haber estado en contra de los diseños, como Clark y que mi carnalito que odiaban las botas de Superman, porque las botas hasta las rodillas nada más, carnal. El cuello Mao. Todos lo aman. Pero y se empezó a desgastar otra forma. Ahí es donde se dieron cuenta también que fue un experimento, un laboratorio, como habíamos dicho. Se dieron cuenta que los cómics de guerra no venden. Y estaban empecinados en sacar cómics de guerra. Y era Didier el que tenía esa idea. Consigna. Ese es el problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De repente llega un joven incipiente, un fan, que llega a escribir. Y empieza a tener éxito, que es Geoff Johns. Con todo lo que fue Green Lantern, él fue el que dio la idea para Blackest Night, para Brightest Day, que fueron después iniciativas de Didiot. Y que de una u otra manera llevaron al New 52, etcétera. Termina la iniciativa, o más bien se empieza a gastar la idea del New 52, la banda hace cada vez más evidente el rechazo al renewal. Deja de ser novedad, ¿no? No, obviamente, o sea, mucha gente... Novedad, ¿no? Mucha gente sabe hasta la madre que, güey, ese no es el personaje que yo leía. Se empieza a reflejar en las ventas. ¿Cómo? Pero, nada más un detalle. ¿Cuáles fueron los personajes sobre los cuales realmente hubo ese tipo de reacción? Porque de todos los títulos... Recordemos que la primicia eran 52 títulos. Sí. Entonces, sí, Superman es uno de los casos más característicos. Y la contraposición radical fue Wonder Woman, que fue un título que tuvo un excelente run y después lo deshicieron, pero sin embargo, iba bien en ventas. Los pantalones. Sí. Mira, porque cuando tenía pantalón, güey, todo el mundo lo odió con los pantalones. Le fue muy bien al principio de Green Lantern, Wonder Woman. ¿Qué otro? Green Lantern, sobre todo porque por la premisa de que sí, estamos reiniciando el universo, pero curiosamente. Ah, pero ahí es cuando no estaba supliendo Jeff Jones. No, o sea, era, porque es el Sinestro Corps y todo eso pasa bajo esa textura. A lo que yo iba con esto es de que a Green Lantern le fue. Y a Batman, de una u otra manera, fue el efecto crisis. No pasó nada. Batman siguió con su mismo arco. Ajá. Green Lantern, lo único. Y de hecho venía del. Venía de la guerra de. De los Green Lantern Wars. Lantern. Ajá. Siguió con el mismo arco. Entonces, básicamente, te vamos a poner el número uno. De Sinestro, ¿no? ¿Qué es cuando de Sinestro es cuando se vuelve? ¿Quién es el que le da el anillo a Hal? Para eso, es un tal Sinestro. Para eso me gustaba ese tal Sinestro. Ay, los villanos siempre pagan, güey. El crimen nunca paga. El que apoquina es el bueno. ¿Cuánto por okay. ¿Cuánto por el anillo, Sinestro? ¿Por qué? Pues porque los guardianes me quitaron el mío. La onda es que empieza entonces todos estos. No, y lo mencionaba porque, mira, Aquaman subió las ventas un chingo. Ajá. Aquaman and the Others fue otro título. O sea, tuvo un segundo título Aquaman que también vendía bien. Bueno, sí, pero es cuando también lo escribe Dan Jorgens. No. Dan Jorgens fue el que lo tomó después, sí. No, yo creo que se empieza. Ya Aquaman. Se inicia. Aquaman. Y son 40 números prácticamente. Pero no, del 1 al 11 fue Dan Jorgens. Escribió una mini después, pero como título regular fue Dan Jorgens. No creo, sí. La mini. Tengo la Wikipedia y la acabo de editar para que coincida con lo que estoy diciendo. No, estoy casi seguro que no. Captain Atom, no jaló muy bien. DC Universe Presents, como sí, como está. Earth 2 empezó vendiendo muy bien y se fue al carajo. The Flash, curiosamente, con Manapool. Estuvo arrancando título medio gris. The Fear Firestorm, no hablemos. Green Arrow le fue muy bien. Yes. Y ya estaba la serie de televisión, ¿no? Todavía no estaba. No, todavía no. Le fue mejor después con el Rebirth, pero sin embargo, aquí es donde empezó a jalar bastante bien. Justice League con Jeff Jones y Jim Lee, que es el título que empieza a ponerle caca al pastel. Ahí es donde está el problema. Empiezan malas historias. La cuestión de todo esto es que no sabemos, o en ese entonces, ahorita vamos a especular. ¿Qué? ¿11? Nos empezamos a dar cuenta que es básicamente una 2014. Cuestión de 14. Inclusión no, o sea, a huevo, o sea, queremos el queremos premios Glass, queremos corrección política, queremos que todos nuestros lectores se sientan identificados con lo que estamos haciendo. Que se sientan jóvenes. Por eso rejuvenecieron a Superman. Honestamente sí, y quitan muchas cosas que en su momento pues venían siendo buenos arcos. Lo vuelven soltero otra vez. Es el problema, ¿no? Digo, si vas a hacer un reboot de un universo, te vas a cargar buenas historias que se están desarrollando en el momento, porque no estás siendo selectivo, ¿no? El problema es que se convirtió, carnal, en el... A ver, tú, fanboy, ¿qué carajo siempre quisiste hacer que no se permitía con este personaje? Ay, es que yo no lo pondría casado. Ok, Spider-Man, que digas, Superman, sí, vas. El hijo, Ingesu, tampoco hay hijo. Pero de la chingada se va a ver este pinche número. Pero bueno, la onda es que empezaron con todas estas situaciones y no había, parecía que no había un verdadero control editorial. Que se vuelve a ver otra vez, ¿no? O sea, son guetos, nuevamente. Es que... Siempre han sido guetos. Sí. Porque es la Bat Family, la Superman bueno, Family. Bueno, más que guetos, recordemos que son por las familias de editores. Es como en Marvel, el equivalente tienes al grupo de los X-Men, que son tres editores actualmente, creo, con una cabeza. Pero ellos no tienen nada que ver o poco que ver con Spidey, que también tiene otra familia de títulos y que poco tiene que ver con Pero hay un control editorial que los lleva más o menos Una línea, por ejemplo. Una línea que, por ejemplo, parece que Empire va a pegar en todos los títulos y trae una línea que tienen que respetar, quieras que no. Uh-huh. Hasta Hickman, con algo que es tan independiente, le va a entrar a Empire. Pero ahora bien, retomando en el caso de Didio, porque también Didio. Aquí hay una cuestión. Didio. No, yo, el otro. El Didio, sí. Sí. El que le he metido la madre tanto siempre. Tiempo, güey. Sí. El imbécil. El Didio. Recordemos que también hay una de las cosas que logró traer a la industria. Y por ejemplo, ahí pueden encontrar entrevistas a favor y en contra. Rob Liefeld, eres una mierda. Y el güey estuvo cagándose de felicidad cuando se anuncia el despido. A pesar de que Didio le dio muchísima chamba. Pero cañón, güey. A alguien que honestamente no la merecía, a pesar de que vendía. Y en títulos chingones. O sea, bueno, chingones para uno que como fan, ¿no? Por ejemplo, Hawk and Dove. Es aquí, ok. Empezaste en Hawk and Dove. ¿Cómo se dice? Hizo Deathstroke también, ¿no? Ajá. Se me fue el nombre, Liefeld, de ese idiota. Liefeld, o sea, güey, empezaste tú aquí con Hawk and Dove. te vamos a dar Hawk and Dove de regreso. Y la SSO durísimo, güey. Pero, por ejemplo, y hace rato también hablamos de Robinson, recordemos el título que recomendamos en su momento de Airboy, que uh-huh. es buenísimo, donde da la catarsis. Él nos explica sobre los distintos manejos de las editoriales que mencionamos en, sí. en el programa pasado. No, bueno, cuando platicaste con la silla. La silla y el me Wookie, lo comentó, sí. Una de las cuestiones es que Dan Didio llegó a mejorar los salarios para los creadores de cómics y empezó a poner mucho orden. Sí. Después la bronca es que se volvió muy control freak y entre las personas, ojo porque esto es numerología, pero no espanta, uh-huh. entre las personas que pudieron complotear su caída son las personas que no les gustaba el control. Sí. ¡Snyder! Esa es la cuestión. Ahora, sí, de plano, Snyder es lo que puede ser. Shifty Eyes, ¿qué tanto tiene que ver? Porque supe algo de Shifty Eyes. No. Jim Lee tiene una cuestión. Es que el güey está ahí, no está. ¿Te acuerdas cuál fue la última gran editorial que él manejó y metió mano directamente ahí? Western. Sí, claro, un número de Western. No, eso fue cuando fue adquirido por cuando DC. Él trató, no, tuvo dos intentos de reboot. Uh-huh. O sea, el güey sacó, luego trajo a Morrison a escribir su universo completo. Sí, hizo exactamente. Y sacó dos números de uno y uno del otro. Se acabó, ese fue su gran reverso. Sí, también, pero cuando él era jefe de la editorial, tenía Crimson. No llegó a salir. En esa tabla. Crimson era Wildstorm. Sí, pero era Wildstorm, no Wildstorm DC. No, yo estoy hablando por eso, de Wildstorm, Wildstorm. Y yo estoy no hablando de Wildstorm también, que es cuando él era el editor en jefe. Cuando era el Chichas Papas. Cuando los llevó a la quiebra. Cuando era el Tom DeFalco, güey. Sí. Cuando era el Tom DeFalco. Ahora. Sí, de acuerdo. Pero es bueno, que lo menciono eso porque, es lo que me preocupa. O sea, lo menciono porque precisamente tienes la indicación de que, ok, si Jim Lee estuviera muy metido en las decisiones, se notaría su mano como cuando él era editor en jefe. Vamos a... Aquí hay algo no interesante. No fue editor en jefe. Acuérdate que era control de artistas. Lo que hacía como tal. Fue su... él era el que dijo, voy a hacer que todos los pinches artistas cumplen los deadlines. No mames. Por eso me río. O sea, sí. Era como... Que aquí lo dijimos. Neta, no mames, la persona menos indicada... Es como para llevar eso, es ¿no? como si se mi carnalito de... dijera, aguante, no interrumpan a nadie. Exacto. Es lo mismo. Y por eso te voy a interrumpir porque nos vamos a un corte. Que se siente Nos vamos a un corte, nos vamos con el Marvin reggaetón. Y en lo que vamos por esa música y eso, vámonos a grabar algo, o le ponen pausa porque vamos a grabar el Behind the Music. Exactamente. Nos van a poner en dos. Vamos, nos vamos a un corte. Te recuerdo que somos el equipo de SEA. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Si no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. My blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please, please, and die. Reggaeton. going to get on board. While I proudly sail in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body's shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your breakfast is ready, isn't it good? Comes to my money, no region word. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm soon getting there with this monster. No, Nicolatino, che è Luciferino. Mata l'enemigo, pero despacito. Vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura. Satana me sube la temperatura. Vamos a bailar en maligno ritual. Profanar la tumba, al ritmo de la rumba. Tu felicidad son, no pincha el reggaetón. Esta vida loca, a mirar la boca. Asando un salmón, no pincha el reggaetón. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como ser este estúpido planeta, se metió programa. Seguimos siendo los cinco, no, los cuatro miembros que han dentro. No hay quinto malo, güey. La silla. Exactamente, no, la silla anda por allá, hoy anda de cortada. Bueno, seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje de un solo golpe en el bloque anterior, sé que lo disfrutaste, por eso estás aquí de regreso. Obviamente, seguimos con el tema. Antes de, cabe hacer mención, si eso lo estás escuchando después de ponerle pausa al programa, porque fuiste a YouTube, porque hoy miércoles, sí, tú que eres pelandrujo, sí, patita de perro, te estoy hablando a ti, tú que eres pelusa como él hizo, pero yo les digo pelandrujos. Mapachada. No te insulto porque me caes bien, patita de perro, y tus hijos han crecido bajo la educación de lenguaje y buenos modales de la academia de Stripando. O sea, otra generación arruinada. Exactamente, lo logramos. ¿Ves, Wookie, cómo no eres el único? ¡Huevo, triunfó el mal! Sí. Bueno, si ustedes son de los pelandrujos que no tienen acceso a este tipo de cosas, como la que está solo por hoy disponible en YouTube. ¿O este bloque en Facebook? Like. No, este sí es para los pelandrujos, para que vean también de... Este sí es para la mapachada indiada, como decía nuestro querido expresidente. ¿Qué? Mapachada indiada, víboras tepocatas. Güey, hace 18 años de eso, güey. Güey, no soy más nuevo. No, y sigue siendo expresidente. No, me estoy haciendo más nuevo. Eso es, bueno, buen punto. La onda es que, pues, les agradecemos. Ojalá le hayan dado subscribe. Ya soy como el Guy Gardner. le hayan dado subscribe, le hayan dado a la campanita y le hayan dado para todas las notificaciones. Nada de que, ay, custom, no le saquen. Bueno, con ganas, sí, chingón. Porque también les pueden llegar videos de stream, de todo. O sea, ahí hay notificaciones muy interesantes. Les podemos dar para dar y repartir. Así somos cuatro al final del día. Bueno, lo de todo eso es que en el bloque anterior estuvimos hablando de lo que yo en particular considero una muy buena noticia. O ya ofrecí mi disculpa pública, porque no es Dan Didiot, es Dan Didiot. Ok, así de rápido. Ya vimos la pronunciación. La T va de gratis, pero... No, la T va, se la ganó a pulso, güey. 18 años se 18 la ganó. 18 años. Se la ganó como en el tercer. Se la ganó en el segundo, cabrón. Pero bueno, el punto, estamos hablando de la salida, por ponerlo de una manera polite, de Dan Didiot de DC Comics. Recordemos que Dan Didiot fue... Hasta el viernes a las 12 del día fue el co-publisher. Hasta antes de la comida. Sí, fue el co-publisher. Co-publisher. No, publisher. Co-publisher. Ah, bueno, sí, pero lo hicieron co-publisher hace poco. Casi como el año pasado. ¿Eh? Lo dejaron de hacer co-publisher hace como 2 meses. Con Jim Lee. Cuando le pusieron a Jim Lee encima. Exactamente, porque era el publisher, sí, como tal. Él era el publisher. Jim Lee tenía las animaciones. Tenía lo multimedia. Exactamente. Estuvo extraña la división porque Jones ya no era cine, pero sí era televisión. Jones estaba pero como no en era desarrollo. Animación, pero no era animación. Exacto. Era un desmadre lo que estaba pasando. Sí, Jones sigue. Ajá. Jones estaba más o menos como en manejo de licencia y de adaptación, como tú mencionaste, para lo del cine. Pero en realidad él era el jefe de la oficina creativa. Cosa que medio fue absorbida por Jim Lee al momento de hacer el cambio de ajustes. Pero nuevamente, ahorita hay una cosa que viene muy interesante y que tiene que ver con... ahora sí que quién tiene los amigos en los puestos más altos. Wey, vamos a... Que va a ser bien fascinante porque en base a eso... ¿Conspiranoia? Se va... Ah, pues ahorita entremos de lleno. En base a eso vamos a ver los movimientos que vamos a tener tanto por Jeff Jones como por parte de Jim Lee para ver qué tanto peso tiene real. Porque Jim Lee en muchas medidas era como Stan Lee. Era como la mascota, el que quiere la gente, el que está por los fans, no porque tuviera control creativo. Es correcto. Es el que más club de, el que tiene más clubs de fans... En Facebook. Oye, soy gacho, pero... ¿Descansa, muchacho? No, como dicen precisamente, ahorita es... Se van a hacer los grupos de poder, cotos de poder, y van a apostar al coto de poder que puede quedar. Como, por ejemplo, el de Bendis estaba muy pegado a Didiot. Ese va a quedar... Relegado. Probablemente. No sé si lo comenté, al final del bloque pasado, pero Dan Didiot fue el que dijo... Queremos a Brian Michael Bendis aquí. Y la banda fue fuera del programa. Aguanta, pero es que Bendis ya no es lo que era hace 3, 4, no me importa, necesitamos a un Brian Michael Bendis aquí. Oye, pero tenemos... No quiero ser el único calvo en la editorial. Follicular Challenged. No. Sí, no, cada vez somos más, Guti. Entonces no te burles. Ay, cállate. Sí. Pero bueno, la onda es que él fue el que presionó a Jim Lee, básicamente, no, a la banda de AT&T de Warner. No de AT&T, de Warner. Para que llegara Brian Michael Bendis. Nos damos cuenta que él es, y lo vimos desde el New 52, él está muy a favor de las agendas en los cómics. Ajá. O sea, ¿A qué te refieres con agendas? Porque hay nuestro cuate... Queremos premios GLAAD. A eso me refiero, queremos premios GLAAD. ¿Quién está muy a favor de eso? Didiot estaba muy a favor. ¿Y eso se evidencia en base a cuáles títulos? O sea, todo, básicamente, como dicen, vamos a poner más negros en todos lados. Puso a Cyborg en la Liga de la Justicia. No son de negros. Son de gays. Esos premios putos. Pero bueno, el que puso a Cyborg fue este Jones. Ah, sí, cierto. Tienes toda la razón. Es políticamente correcto. Y pide perdón. Ofrezco una disculpa. Ya. Ahora sí, sigue con él. Ok, pero el punto de todo esto es que... digamos que hay más inclusión racial. Por ponerlo de alguna manera. Es más que en Marvel, no mames. No. Hay niveles, güey. No manches, no. ¿Más que en Image? No, pero... ¿Más que Dito? Más quedito, no, más callado. El tema de esto es que nunca fue propositivo. Yo siempre he dicho que Didio era una calca de lo que fue en su momento Yemas. Y se llevaba dos de todos los días, ¿sí o no? No, se llevaba tuyas como diario, tres o cuatro, güey. Pero de todos modos, siempre dije que iba como 3-4 años atrasado. El problema es que no era propositivo. Mientras Bendis, por ejemplo, en Spider-Man ya había sacado Miles Morales y todo, sin hacer tanto, y lo hizo bien orgánico y le funcionó. Aparte, era un multiverso. Otro multiverso. No, era otro universo. El multiverso se comprende de varios universos. Por eso, bueno, no puede ser otro multiverso. Es correcto. Bueno, sí puede ser. fuese otro multiverso, ya estaríamos en otras cosas. En riesgo existencial. Exactamente. Que pueden escucharlo y obviamente ahí sí habla de ciencia, no. Ya hay que grabar el que sigue, güey. Sí, digo, no, sí, no, y aparte no podemos decir, no andamos citando fuentes chafas para decir, ay, es que los cristales cuánticos que te. No. Idiotas. Pero bueno. Por ejemplo, recuerdo muy bien cuando tratan de hacer forzadas sus cosas, que son mandatos, que es lo que no se siente orgánico en Didio. ¿Cómo cuál es? Era algo reactivo, te voy a decir uno, el musulmán. Es clarísimo. ¿Ese es de Didio o es de Jones? Porque fue Jones el que lo estableció también. Sí. Bueno, ya van dos que establecen que son de Jones, güey, ¿eh? Pero Jones no era jefe editorial. No, pero entonces, él manejaba el título. No, sí. Y eso creó el personaje. A ver. Y él fue el que lo trató de poner a huevo en todos los títulos donde apareciera Green Lantern. Eso no sí, fue Didio. Sí, de hecho, Didio es el que le da el poder a Jones. Ajá. Porque Blackest Night es el. Era su evento solo de Green Lantern. Se disparó. Y es Didio el que le dice. Mira, sí, Didio sí. Es un problema, ¿no? O sea, ya no lo es, güey. No, yo lo que veo. Ya no lo es. Yo creo que sí lo es para algunos títulos todavía. O sí, sea, Metal Man. Lo dejó en el número 5. Bueno, eso no impide que siga escribiendo, yo creo, la salida como editor. Habría que ver. Carnal, ya no estás en el programa. ¿Nos puedes seguir posteando notas, güey? No, no. No es lo mismo. Tengo dos chambas y cobro como editor y cobro como escritor. Seguramente cobraba como los dos. ¿Crees que le vaya a pasar como un writer, el director, como este Singer? Que llega el día siguiente de... Pero tú ya no trabajas aquí. Ya, explico. Pero yo produzco el show de House, que es el más exitoso de la Fox. No, que sí, pásale, corrido de pásale, patrón, pásale, patrón. Pásale, patrón. Yo creo que sí puede ser. O sea, digo, si fueran coherentes, dejarían terminar por lo menos su run. Pero la bronca es que lo sacaron sin aviso. Lo sacaron, güey. Estuvo muy ojete. No sí. Esa es la definición. Vale la pena. No vale la pena, corazón. Cancelas el título. Has cancelado títulos con mayor audiencia que eso. Sí, pero no vale la pena. Fue sabor de un rato, nada más. Pero bueno, aquí, ojo. Ahora, va, comienza la sección de especulaciencia. Esto es especulación. No. Lo que va a pasar. De que lo corrieron, hasta ahí llegamos. Ojo. No. Tú, como siempre, te me estás adelantando 20 años. Pero no. Primer pregunta, para sustentar todo eso, canal. ¿Por qué lo corrieron? Pues porque Jeff Jones se encabronó. No, aquí hay dos cuestiones. Uno, o sea, ¿cuál es la justificación para correr? Que no, ya no había la cantidad de ventas esperada. Oficialmente es lo que dicen. Sin embargo, y es por lo que estamos en las especulaciencias, se habla mucho de que él estaba haciendo mucho micromanaging. Sí. Y precisamente hubo varias personas, y lo mencionamos en los programas previos sobre la 5G, que a huevo quieren meterlo como conexión telefónica, que no existe. Eso no existe todavía. Cerebro, wey, insisto. Ay, eso explica tantas cosas. Sí, claro. Pero la cuestión es de que quería controlar tanto a nivel micro, tantos detalles que hizo que por lo menos tres personas que trabajaban a nivel editorial renunciaron. ¿Quiénes? Son unos que los tenían en el celular, pero como se dice, no les puedo decir, demonios. Okay. Pero sin embargo, entonces, la justificación real fue porque estaba interviniendo demasiado a nivel editorial. Ventas no, porque por ventas lo hubieran corrido desde hace muchísimo tiempo. Desde. No, bueno, por cuando yo. Cuando fue el New 52, subieron las ventas. Le fue poca madre, sí. Estoy de acuerdo. Con Rebirth también. 18 meses después, como es normal, empezaron a bajar las ventas. 2 años y cachito. Llega Rebirth y va para arriba otra vez, obviamente. Se volvió de fórmula, es el problema, ¿no? O sea, vio que no pudo sostener sus premisas y volvió a hacer lo que le funcionó. Pero curiosamente, esa fórmula ha sido siempre consistente, porque a diferencia de Marvel, que es un número uno cada 6 meses, acá por lo menos él decía, cada 5 años tenemos que hacer una crisis. Sí. Y él lo dijo desde que entró. Sí, sí, sí. Pero eso me encabrona hasta hace poco, que tratan de hacer y proponer cosas nuevas con estas crisis. Por ejemplo, son nuevos personajes y todo. A mí me encabronaba, por ejemplo, honestamente, comprar un Rebirth, un Superman Rebirth o algo por el estilo, y que llegaba la que sigue y ¿sabes qué? No, el de Jeff Jones es el bueno, el Birthright. No, ya no es este, ahora es el otro. Siempre te hacían el reboot del personaje. De Superman en particular. Te volvían a contar la historia cada 2-3 años. O sea, la verdad, qué hueva. Eso la verdad a mí no me incomodaba. Se me hacía... ¿Qué tantos lectores nuevos atraía eso? Porque alienaba a los lectores clásicos, eso es un hecho. ¿Qué tantos venden? Yo creo que es muy sencillo. ¿Qué tantos venden sus trades? Es una buena pregunta. Que curiosamente hay los de Snyder. Pero también hay una cuestión, y lo mencionábamos, carnalito, no sé si quieres mencionar previo lo de la charla de Ciber y de algo. Ayer estuvo re bueno. Tibert. Ah, Tibert. Es, sí, no, bueno, yo hablo de quiebra con Dante y el otro. Pero por eso ese güey sí sabe pronunciar. No, de hecho lo pronuncia mal también. Que era lo que estábamos especulando. Ah, también lo pronuncia mal. No, es, pensamos que es por cargarle carrilla amistosa. Sí, es así como el Dante de Evo. ¿Dan a quién, güey? ¿Quién te dio? No, pero ¿cómo? Bueno, ojo, aquí hay una cuestión que sí es muy importante mencionar antes de entrar a la cuestión de la especulaciencia. Si tú le preguntas a los de, a una base muy vocal de fans, todo el mundo odiamos a Didio. ¿Por qué? Porque Didio siempre se ha empecinado a desaparecer la segunda generación de superhéroes. Siempre. ¿Tercera o segunda? La tercera. Es la tercera generación, sí, porque la primera es el Golden Age, la segunda es la Silver Age y la tercera. Es correcto, ¿no? La tercera. Entonces, si quisieran ver más de esas generaciones, ¿dónde lo pueden hacer? Eso lo pueden ver en Facebook. ¿En YouTube? No, en YouTube, en Facebook, está el link para todo, ¿cómo no? Bueno, la onda de todo esto es que, pero le preguntas a los escritores, a los creativos. Y a la gente que trabaja con él directamente. Y te dice, güey, era la onda, era una gran persona. Era muy entusiasta. Humberto nos lo ha dicho. Gran sí, persona. Sí, todo el mundo habla. El único idiota que no tiene por qué quejarse. Oye, es un imbécil. Ese güey se pone con todos. Es Rob Liefeld. Uh-huh. ¿Por qué? Rob Liefeld saltó de alegría como si fuera el fan más ofendido. Cuando es debería ser el güey más agradecido. ¿Por qué? ¿Cuál fue la última Chamber Comics que tuvo ese güey? No tengo idea, pero en DC. En DC fue Hawk and Dove. Ajá. Tuvo otros títulos no, después de eso. Fue sacando para Marvel, ¿no? Y aparte está sacando está sacando ahorita en Image o en alguna de sus compañías está sacando pero estamos hablando de Marvel DC, ¿no? Porque además quieras que no, sí tienes manera de entrar como freelancer, o sea, se manejan las demás compañías muy free, ¿no? Sí, ya bueno. Ahora, él tronó también Awesome. Sí, tronó, sí, pero maravillosamente. Ahora, ha tratado de comercializar a sus personajes como ha podido para sacar varios. Y curiosamente también tiene un fan base impresionante, el güey. Es aberrante que haya tanta banda que le guste el estilo de Liefeld, güey. La cuestión de todo esto es que tú platicas con la mayoría y todo el mundo escuchas, es una constante. Como persona, era una gran persona, era un güey impresionantemente entusiasta, podía estar platicando y tenía muy buenas ideas. Tenía un carisma muy especial. Muy carismático, ojo, tenía muy buenas ideas. Ojo, porque por ejemplo, uno de los comentarios que van en esa línea, y aquí yo lo menciono porque es a nivel de cómo trabajaba, dicen que también para trabajo, de entrada él subió los salarios de varias personas precisamente en el terreno creativo, y pregúntale a Kurt Busiek, ¿sí es Busiek o Busiek? Busiek. No, estemos hablando de los de la realidad de Panelados. Y él decía, el único pero que le ponía yo cuando trabajaba con él es que no me aprobaba automáticamente los pitches para sacarlos en pinche 1,000 copias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es editor. Sí, está bien. Pero eso es lo que me encabrona, ¿no? De cierta manera, viendo las quejas hacia Didio, se quejan de que hace su chamba. Está muy cabrón, porque vemos a un Jim Lee que nos burlamos hace poco cuando se fue en el bloque o en el Patreon, que era el que ejercía el control editorial de los dibujantes para que cumplieran sus deadlines. Cuando el güey salió de Marvel porque estaba encabronado que le pusieran deadlines para cumplir los títulos de X-Men. Estás hablando que el güey llegó a DC en el momento, y cuando llegó a DC le dijeron, sí, Batman Hush, Batwave, cuando tengas 7 números, claro, me los traes. Y empezamos a publicar. Por eso metieron la miércolera esa del CD o eso que fue antes, ¿no? Que se tardó, no me acuerdo, que eran los primeros números en 600, en City o algo por el estilo. Que fue una saga un que... arco bastante, sí. Bastante de la fam, ¿no? Que venía del 100 Bullets o del... ¡Vas a ver 100 Bullets! No, pero 100 Bullets no es él. Pero bueno, la fam era de otro... La frase, güey, de ese entonces. ¡El 100 Bullets! Pero bueno... te das cuenta de que se enojan de que haga su chamba. Ojo, lo tiltan de Control Freak, que es otra cosa. De tirano. Curiosamente tuvo dos épocas muy marcadas, DC. O sea, en la que él está. Y por ejemplo, recordemos el título 52. Él era ya el jefe ahí, en el 52. De hecho, y estaba con Walker, que era el editor que ahora ya es head honcho del Marvel Universe. Es el Dio, creo que es el consejero que... de Feige. Ah, eso no sabía. Sí, Walker sí tiene un puestazo. Didio, y lo dijo alguna vez, tomo la idea de los Summer de Marvel y lo implemento acá, y es de donde vienen todas las crisis. Exacto. Desde Identity Crisis en adelante. Exactamente. Ahí sí se veía el Control Freak que quería tener. el que vuelve y a que meter a todos los editores y que pega muy bien. Ahora, el problema no es que no es por ahí, ¿no? O sea, la gente, los de hecho, es lo que estoy diciendo, los creativos no se, fuera de tres, que era lo que me estaba comentando Dan, no se quejan de la chamba. A mí me parece correcto que ya sabes qué bueno, como dice Busiek, no me aprobaba de inmediato los pitch. A mí me parece excelente. Es como debe ser. ¿Por qué? Porque no se trata de ser a lo idiota. El problema es cuando trata de imponer, digamos, de una u otra manera. Caso en concreto. Se empecina con ciertas ideas. Todo lo que es Kirby. Nightwing se tiene que morir. Que vaya, Dandy Idiot debe morir. Wally no lo puedes utilizar. Ajá. Esas son las pendejadas que tenía. De cierta manera, yo me acuerdo mucho de Quesada, haciendo el símil. Quesada, ¿te acuerdas que siempre anunciaba sus Three Genies in a Bottle? Sí. Que a huevo los metió, ¿no? El de No More Mutants, el Peter Parker soltero, el One More Day, que no fueron decisiones populares, pero que sí basaron y tenía una idea de qué iba a ser. El problema de Dan Didio es que no logró concretar nada y los deja en el limbo, ¿no? Parece que las historias ni deja a los creativos hacer lo que quieren hacer con esos personajes y caen en el limbo creativo. No logró concretar nada. Pues Wally, ¿qué pasa con Wally? No, es que estás hablando de dos casos de personajes, pero en el manejo... No, sí, por eso, pero son sus genies. Sí, no, pero es que, por ejemplo, y ahorita tú tocaste una cosa muy importante. Todo lo de 52, ajá, habrá sido un control freak, lo que tú quieras. Tenía grandes editores, desde luego, porque no lo hace únicamente una persona. No. Tenía grandes talentos escribiendo, y sin embargo, a partir de eso tuvo por lo menos entre 5 y 7 años muy sólidos en narrativa. El problema... O sea, su primera mitad fue muy buena. Ya, ahora, ¿qué tenemos? Ahora, ¿qué tenemos? Y el 52 es muy vendedor. Hay una cosa importante... De los New. El problema con el New 52 es que empezaron los problemas con los creativos por el mismo manejo. Caso en concreto, George Pérez. Ajá. ¿Por qué? Porque estaba Grant Morrison y George Pérez. No le dices haz tu título a George Pérez y para después decir, aguanta, eso no lo puedes contar. ¿Por qué? Porque Grant Morrison no ha hecho ninguna referencia. ¿Qué es lo único? George Pérez se encabrona y deja el título de Superman. Porque ese güey, cualquier cosa que yo proponga, no me dejan hacerla. ¿Por qué? Porque Grant Morrison no lo ha hecho. Que de hecho, ahí más bien se vería que falla con lo de Control Freak. Porque no estaba bien estructurado todo el relaunch. Ese es el pelo que yo le veo. O sea, pero ahí estaba Jim Lee. Es que ese es el problema. No, pero ese es el problema que yo le veo. Que él es un Control Freak y funcionan bien las cosas cuando hacía el Control Freak. ¿Qué era de lo que se quejaban de Shooter, güey? Exacto, que era lo que se quejaban de todos, güey. O sea, a Quesada también le decían, oye, es que no deja hacer cosas, o cortó líneas, o hizo todo eso. Cortó líneas editoriales o narrativas. Por ejemplo, AirTex y todo eso, lo mocha. Sí. Y todo eso, ¿no? De repente llega y pum, hasta aquí. El problema que yo veo con Dan Didio, o por lo menos lo que han expresado algunos creativos, es que como persona, impresionante. Como creativo, no mucho. Algunas cosas. Buenas ideas. Otras fallidas, etcétera. La cuestión es que lo que sí todo mundo concuerda es que faltaba comunicación interna, que no había comunicación entre los equipos creativos. Era lo que, caso concreto, Grant Morrison, George Pérez. Que también eso depende mucho de los creativos. Si yo llego y les digo, a ver, carnal, al principio del programa vamos a hacer esto, esto y esto, por favor aguanta esto, esto y esto. Ah, ok, sí, lo ignoras, chingón, pero ya lo sabes. Entonces ya puedo llegar y decirte con una chingada que no regaño. No regaño. No tenías que hablar de esta madre. Sí, pero mira, curiosamente... Espérame, ahora, patita de perro, no regaño, lo guío. Ahora, me regaño la otra vez, güey. Patita de perro, no me dejo. Ahora, el punto de todo esto es lo siguiente, güey, ajá, así de rápido. No te preocupes, no. Usaré el mío. Sí. Con juegos de azar, mujerzuelas. Sin juegos de azar, güey. Sin mujerzuelas. No, una pregunta rapidísima y que tiene que ver directamente con esto. Porque también hablamos acerca del manejo de control creativo, pero sin embargo, en propuesta de otros mercados, ha sido súper propositivo. Sí. Lo mencionamos la ocasión anterior, todo lo de Walmart, todos los títulos de novelizaciones, que es... Sácate de encajonarte siempre en el manejo de cómics únicamente. En manejo de creativos, lo que se mencionaba de Grant Morrison y George Pérez, no tenemos otro título actualmente de Green Lantern, porque Grant Morrison más bien es el que no jueguen en mi cajita, ¿eh? Yo no estoy diciendo que haya sido culpa de Pérez, güey. Yo simplemente, no, de Didio. Simplemente es, a ver, Didio, ¿qué es lo que pasa aquí? Güey, aguanta a George Pérez, no sacas el título simultáneamente. Superman es un título que pudiste haber aguantado un año sin broncas y deja Action Comics, que es su flagship. El flagship de DC Comics, ok, es Detective. Pero el título... Pero debería ser Action. Debería ser Action Comics con Superman, que es el abuelito de todos los superhéroes. Fíjate que yo lo que veo más o menos y lo que quería comentarles con el Control Freak es que funciona como Control Freak. Y curiosamente, cuando son sus épocas flacas, que tiene dos, en el que se ve que no hay control editorial y cada quien empieza a hacer lo que quiere en sus títulos, de repente se ve que no hay conexión. ¿Cómo cuáles? Varios, o sea, lo que pasa, por ejemplo... Dime uno. Ahorita son puros guetos. Ahorita Batman hace lo que quiere Snyder. O sea, estás hablando de la segunda época. No, Batman no hace lo que quiere Snyder. No, Batman ya no hace lo que quiere Snyder. Ahora hace lo que quiere. Pero mencionaste algo muy adecuado. ¿Está el gueto Snyder? ¿Está el gueto Bendis? Exactamente. Y esa fue su perdición, güey. No dejó de ser Control Freak. Y los títulos perdieron el rumbo y cada quien empezó a hacer lo que quiso. Pero curiosamente... Le pasó lo mismo después del New 52, del 52. Le pasó lo mismo. Empezó a explotar y todo eso hasta que los títulos perdieron cohesión y empieza a aventar la idea del New 52. ¿Qué? En el cual los hace un nuevo universo o algo. Y ahorita, estás tocando ese tema, viene algo muy interesante. Que aquí es donde entra un tercero en discordia. Que era lo que platicábamos la semana pasada tú y yo y la silla. la silla participó, güey. Que la semana pasada comentábamos que se corría el rumor de que había pleitos, ¿no? De que no estaba funcionando bien el equipo Geoff Johns, Jim Lee y Dan Didio. ¿Qué es lo que pasa? Que ya salió Dan Didio. Que lo que estábamos comentando aquí, que hay un factor importante, que sí, es Geoff Johns, güey. Ojo, Geoff Johns a lo mejor ya no está involucrado directamente en la cuestión editorial. Bueno, sin embargo, regresó. A ver, spoiler. Lento si quieres. Sí, no. Ojo, aquí hay algo interesante. Se rumora, que era lo que está la conversación esta de Tibet y otros creativos. Se rumora que cuando empieza la iniciativa del Rebirth, esa es una iniciativa de Geoff Johns. Ajá. Es clarísimo. Entonces, que Dan Didio textualmente dijo: ni le echen ganas a esa madre, porque ya tenemos lo que lo va a sustituir. Y es de que, what the fuck. Sí, que está chido, pero no, o sea, eso no es lo definitivo. Viene algo y ya sabemos con qué lo vamos a sustituir. ¿Qué es lo que pasa? Y era lo que comentamos. ¿Cuánto tiempo se tardó el Doomsday Clock? 2 años. Ajá, ok. Exacto. ¿Qué es lo que haces? A ver, güey, ya me llegó el rumor de lo que yo estoy haciendo, que es el Doomsday Clock, y que es de la mano del Rebirth. No va a tener validez. Ajá, ¿sabes qué? Te lo voy a retrasar y a retrasar. Y como yo tengo cierta jerarquía editorial, me puedo dar el lujo de hacerlo. Ajá. A lo mejor ya no soy editor en jefe ni nada así por el estilo, pero soy un nombre que en DC Comics pesa todavía. No te voy a dar mi historia en 4 números, que era original, 6 números después, 1 año, me voy a tardar lo que a mí se me dé la gana. O sea, tú dices eso a propósito. Totalmente, es lo que estoy intentando explicar. Ajá. Que dices, güey, ¿sabes qué? Me voy a tardar 2 años, ¿por qué? Porque en el momento que esto termine, te voy a atorar tanto, cabrón. O sea, lo que tú quieras hacer, lo único que va a hacer es confundir a la banda de este lado. Ajá. ¿Por qué? Porque yo ya te puse aquí una historia con Doctor Manhattan, con Superman, con todo mundo. Y por otro lado, va de retro Satanás, es de que, güey, te estás tardando tanto, yo ya quiero hacer estos cambios ahorita. Te vas al carajo y a ver cómo le adaptas tu historia, tu famoso Doomsday Clock que se está tardando más que la cuaresma. Ajá. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo ya quiero que salga. Entonces estamos viendo un roce muy, muy, muy evidente entre muy Geoff Johns, okay. Exactamente, entre Geoff Johns y Dan Didio. No estamos metiendo a Jim Lee para nada. Jim Lee. Creo que ni él se mete. No, güey. Jim Lee anda en su. Sí, agárrense a madrazos. Yo de aquí les. Yo voy a las convenciones a firmar y a dibujar. Jim Lee está así de que. Rompanse la madre. A ver quién sale ganando. Hace rato yo te preguntaba una cuestión de que por qué salió y fue. Ya vimos que honestamente el manejo de control editorial por hacer su chamba. En realidad no hay muchos peros. Tiene peros, pero en realidad no es como que fuera tan deficiente. En cuestiones de ventas, pero era propositivo. No, porque el que debería hacer la chamba. Pero la cuestión es Carras, que creo que falla. Ojo, porque Carras está más nominativo. Sí, pero él está en otra cuestión muy distinta. Sin embargo, también la razón principal, y que creo que es por la cual efectivamente lo corrieron, es porque alguien tenía que salir. Exactamente. Bueno, todo eso y más regresamos a comentarlo. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como decir ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos el equipo DSA, vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje dos veces, o sea, en dos bloques. Sé que lo disfrutaste a lo largo y ancho de todo este tiempo, y además, no nada más en audio, porque en ese momento le puedes poner pausa, puedes ir al canal de YouTube de Destripando, darle subscribe, darle a la campanita, y también ponerle clic ahí donde sale un dibujito para que te de las notificaciones te lleguen todas. Y pues seguir dando la campanita. Eso es para invitarlos al Patreon. Yo tenía una amiga que le decíamos campanita. Pero bueno, la onda es que también pueden irse al Patreon, suscribirse al Patreon. Este video, básicamente, el que van a ver en YouTube, ya está disponible el miércoles. Sí, hoy miércoles que estás escuchando. Si eso no lo estás escuchando el miércoles, puedes aprender dos cosas importantes y valiosas. La primera, escuchar el programa el día que sale para toda la pelusa, como diría el buen patita de perro, para todos ustedes pelandrujos, o suscribirte a Patreon para que te enteres de esto de 3 a 4 días antes que todos los pelandrujos. Porque aparte tenemos, ¿quieren portadas alternativas? Tenemos portadas alternativas, o portadas variantes, como les dicen en los cómics. Después iremos tras el foil cover. Que bueno, curiosamente no se las cobramos extra cada portada. Con que sean Patreons ya tienen las 4. Usualmente son la principal y 3, a veces 4, y ves que hasta 5, o por lo menos con una ya tienen. Una es que se la volaron, ¿no? Tuvo más portadas. No, lo más que he hecho son, bueno, originalmente, que después tuvimos una la sección editorial gráfica del programa, y que es el mismo departamento de censura. Fue así que, güey, no, como 10, güey, bájale. Yo, güey, pues dale revivir las fotos. Malditos juez y partes. Y eso fue después de irme a analizarlas en el celular al baño. Te invito a que las hagas, carnal. Yo las censuro, tú mándame a hacer. Yo te digo, niño, no. Ajá, sí, güey. Pero bueno, la onda es que, retomando lo que es el tema del programa, después de invitarlos a que participen en el Patreon Initiative, ya saben, tienen goodies también, hay harta convivencia. Cosas que ningún otro programa les dan. Tienen invitados que otros programas ni siquiera sueñan en tener. Menos los que hacen Shameless Plug en este programa, que tienen más invitados que nosotros. Y básicamente los invitados es porque el 89-90% de los invitados vienen del mismo programa. Pero bueno, la onda de todo esto... Pero empezamos un programa de contenido no reciclado, sino que somos ecológicamente conscientes. Exactamente. Compartido. Okay. Sí, compartido. Se le llama Ok, la onda de todo la onda de todo eso es que hemos estado hablando acerca de la salida, y eso es importante. No es nada más mi odio hacia Dan Didio y que ya haya salido y que yo esté haciendo el Happy Victory Dance. Independientemente de eso, eso trae consecuencias y repercusiones. ¿Qué es lo que pasa? Y seguimos en la sección de especulaciencia. El tercero en Discordia, como estábamos comentando en el bloque anterior, es Geoff Johns. Geoff Johns salió de la cuestión editorial. Y lo que estamos comentando es que él y Didio se pusieron el pie constantemente de una manera muy agradable, así como que tú me atoras y... Les podría decir la frase concreta, pero creo que sí me pueden banear, muy feo. Nos pueden quitar el episodio del aire. Yo te apoyo y yo... Yo te empollo. Sí, yo te empollo. Pero la onda es que el tercero en Discordia y tiene... Aquí ya entra la cuestión política social. Que también eso podría explicar el tanto retraso de... La historia de los tres Jokers. Que no te voy a sacar una serie máxima cuando tú estás. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando aquí de Geoff Johns. Geoff Johns, a diferencia de Dan Didio, era el roomie de otro personaje que no sé si le suena similar lo que está pasando El güey no ha hecho nada en la industria de entrada. Es pura coincidencia. De un güey que se llama Kevin Feige. Ya escuché cómo se pronuncia. Feige. Ajá. Entonces, pues, si recuerdan, Kevin Feige de repente llegó al MCU y fue así de que, pues, vamos a hacer este desmadre. Se querían meter con él y dijeron, no, estos güeyes me estorban. I have the power. Ajá. Y no de Grayskull, precisamente. Ya tengo todas las gemas. Exactamente. Después empezó a decir, oiga, pues como que ya esto del MCU ya, pues sí está chido, pero hay que darle más congruencia y coherencia a este asunto. ¿Qué les parece si también me quedo al mando de la cuestión editorial? Ah, este güey, así le hizo. Le funcionó bien. Jeff Jones. Ojo, quien... porque hay que hacer una pequeña distinción. ¿A qué nivel de control se está metiendo? Aquí es, o sea, no es lo mismo el de que quedaste a cargo de todo el departamento creativo, como que Kevin Feige, te quedas que todo. Bajo, exactamente, es como por ejemplo cualquier ejecutivo de AT&T que llega, tú manejas franquicias, güey, y mágicamente es el nuevo jefe de DC Comics. Esa es otra. Aquí la onda es que de una u otra manera Jeff Jones ha ido escalando. Digamos que tiene los contactos correctos y tiene las relaciones poderosas llevadas de manera correcta. ¿Qué tan poderosas? Porque recuérdate que lo mandaron a la goma del universo cinematográfico porque se peleó con Snyder y esas cosas y luego regresó. Te voy a decir qué tan poderoso. ¿Alguna vez quisieron poner ese puesto? Y a los güeyes que pusieron, ¿te acuerdas de su nombre siquiera? ¿Quién? Exacto. Así de rápido. Eso es ser poderoso. Cagarla y sobrevivir. Le aplicaron la Stalin, güey. No, eso. El güey que la caga y sigue vivo es alguien poderoso. Con mucha influencia. Influencia. A eso es a lo que voy exactamente. A diferencia de Dan Didio, Jeff Jones sí ha sabido manejar bien sus relaciones con los ejecutivos de Warner. Ojo, no estoy hablando de AT&T, estoy hablando netamente de Warner. ¿Qué es lo que pasa? Si tú empiezas a manejar bien tus relaciones, pues, te compran la compañía, pero sigues de una u otra manera así como que, oigan, puedes manejar el faigazo, por ponerlo de alguna manera. No estoy diciendo que sea lo correcto, no estoy diciendo que sea una fórmula que genere éxito inmediatamente, es muy diferente. Sin embargo, es probable que Jeff Jones, estamos especulando, que Jeff Jones haya llegado, sí, que güey, ¿sabes qué? ¿Viste a Feige? Sí, yo puedo hacer lo mismo. No es cierto, pero en lo que los de AT&T investigan, güey, en lo que son peras, son manzanas. Recordemos que hay dos películas. Funciona en A Toda Máquina con Pedro, Pedrito y Luis Luisito. Neta, güey. ¿Sí? O sea, neta, güey. ¿Velas? ¿Velas? Buena referencia. ¿Velas? Sí, o sea, no te digo nada, güey. A, porque no las he visto. Y B, porque neta, güey. O sea, bueno, la onda es que... ¿Es cierto? El que sí es buena referencia. No que lo fuera a ser. Sí. Ojo, aquí la cuestión, entonces, también hay que recordar que sí hubo un gran fracaso, y vamos a llamarlo como es, por parte de el Snyderverse en películas, el Green Lanternverse, lo hubo, que era cuando Jeff Jones estuvo a cargo de todo este desmadre. Aunque tiene mucha influencia en Shazam, ¿no? A eso es a lo ahí que voy. Ahí es donde empieza a retomar. A eso es a lo que voy exactamente. Hay dos franquicias que le han funcionado de manera espectacular en comparación a DC Comics, o a Warner, vamos a ponerlo, AT&T, a todo este desmadre. Es Aquaman y Wonder Woman. Y de una u otra manera, Jeff Jones ha estado involucrado en esas dos películas. Que sí, el final de... No, Wonder Woman no. es más Snyderzazo que... Sí, pero pues así como que... Pues, Aquaman puede ser, dependiendo, habría que ver la influencia que tiene James Wan. Y la tercera es Shazam. Y James 2, ajá. En Shazam sí tiene mucho que ver. Exactamente. En Shazam sí tiene mucho que ver, pero no es un éxito. No, son las... Comercial. Ojo, en comparación a... Fue de recepción, sí. Sí. Ajá. Entonces... ¿Qué es lo que también estamos que viendo aquí? Esa es la cuestión. La cuestión... No. Verse of Prey... Va a salir casi tablas poquito más. Sí. O sea, no va a ser fracaso, pero obviamente no es lo que esperabas. No. La bronca... Perdón, y por desviar, porque estás desinflando rápidamente la bronca que ocurre. Y es que se compara con películas rated R que generaron ingresos exageradamente por encima de lo regular. Un caso muy concreto. La última película rated R que fue relativamente exitosa fue Air Force One. Y hasta el final de su corrida sacó apenas el doble del presupuesto en taquilla, o sea que quedó tablas. Y es Air Force One con Harrison Ford. Y estamos hablando de, ¿qué? ¿96, 97 más o menos? Antes del cambio de siglo. Exactamente. Y de milenio. La bronca es que si la comparas con Joker, si la comparas con Deadpool, que no puede, de entrada no la debes de comparar, porque son excepciones. La bronca es que sí son personajes que son similares. Pero Harley sí iba para eso, ¿no? Para competir un Deadpool, ¿no? Y la bronca es que aquí puede decir el director de... Curiosamente puede decir el director de Suicide Squad. Hice una porquería, pero ganamos un Oscar y generamos más varo. Porque Suicide Squad sí fue negocio. Sí, ojo, Suicide Squad sí. Ojo, no creo que Birds of Prey, Harley Quinn and the... Bueno. Birds of Prey and the Emancipation. No creo, ¿por qué? Pues porque de entrada son personajes muy diferentes, son cuestiones muy diferentes. Que sí, que quieran verlo porque de una u otra manera rompe la cuarta pared y bla, bla, bla. Que en realidad no la rompe tanto como Deadpool. Pero sería como decir que todas las películas de Vietnam son lo mismo. Espera, lo son. Lo son, güey. Es que para mí ese sigue siendo el error. Estamos esperando que dos empresas que manejan licencias muy diferentes se comporten de la misma manera. Y para mí en lo particular, se me sigue haciendo estúpido eso. Es como decir, no sé, quiero que las patinetas vendan lo mismo que las bicicletas, güey. Sí, las dos me transportan, pero que los patines del diablo, güey. Sí, está chido, güey, pero te transportan, sí, pero son de maneras muy diferentes. O sea, tienen características muy nada similares. Bueno, el punto es, regresando a la cuestión de Geoff Johns y de Danny Liu, ¿sabes qué, güey? Ojo, no porque Dan Didio, que Geoff Johns pueda venderse ante los ejecutivos de Warner y de AT&T como el siguiente Kevin Feige, significa que lo vaya a hacer. Ahora, hay dos cuestiones muy interesantes. Y haciendo referencia a los, ¿cómo se llama? Pontificators, que es el podcast de, bueno, el bitcast de Artiver. Ellos mencionan que hay dos tipos de editores. Ajá. El castrante, llamémoslo un shooter, llamémoslo un Didio, y la onda como los un Ralph Macchio, que estaba en Spider-Man y que en algún momento estuvo en Karate Kid. No, güey, ese no es otro. Es lo mismo, pero no es igual. Es su homónimo. Y otra es los grupos de la familia de los Hombres X en los 80s, 90s. Cuando tú ves que un título está vendiendo con madre, ajá, o sea, estamos hablando de un X-Men en particular. Si tú estás viendo que el equipo Claremont Van funciona a poca madre, no le muevas, güey. Ajá. Oye, ¿sabes qué? Vas a hacer el arco de Dark Phoenix. Ajá. Y terminando, se acaba tu run. Dejas de escribir porque vamos a tener otro equipo creativo. No, güey. Si ves que estos güeyes están ahí, a ver, ¿cuál es tu siguiente pitch? ¿Qué viene después de todo esto? Ah, ok, chido, síganlo haciendo, ahí nada más correcciones, o sea, un trabajo editorial más light. Ajá. Si tú de repente en el reporte de ventas ves que realmente las historias que están haciendo no pegan, entonces, ¿sabes qué, güey? Creo que este título no es el indicado para ustedes. Y los cambias, como pasó en cualquier momento en X-Factor, que era lo que estábamos comentando. Que estuvo los Simonson, que estuvo Nicieza, que estuvo Wes Portacio dibujando, Larry Hama, o sea, todo eso que era, de repente veías cambios muy drásticos. Y viene de no un grupo editorial. Bueno, o sea, obviamente cada editor tiene su familia de títulos, como ya lo mencionamos. Pero a nivel top of the chain, es como que, a ver, güeyes, está chido, qué bueno que lo están haciendo así, sigan como van, sabes que eso no funciona, cámbialo, regrésalo. Digamos que un poco más creator friendly, por ponerlo de alguna manera. Ajá. Digamos que, vamos a hacer la comparación, es, yo estoy viendo que Claremont y Byrne funcionan bien en X-Men, déjalos. Estoy viendo que Jim Lee y Geoff Johns no funcionan, quítamelos, cabrón. Es lo que han hecho con Scott Snyder. Exactamente. Ajá. Funcionan. No, vende, no me gusta lo que está haciendo, pero vende, déjalo, güey. Por eso llama un poco la atención el hecho de que entre las teorías de conspiranoia digan de que Scott Snyder pudo haber sido los que estuvieron de artífices en la caída de Didio. Porque de entrada, honestamente, ¿quién chingados lo editaba? ¿Sus cuates? Sí. Ese es un problema y es lo que te digo. Si es un control freak, insisto, él tiende su propia cama. Si pasa eso, el güey los deja libres y le tienden la cama a él. Ahora no. Es una estupidez lo que hizo, si te pones a ver desde el lado del punto de editor en jefe. Él solito permitió que le atendían la casa. Que también, un detalle rapidísimo, recordemos que también en base al manejo de editoriales, independientemente de la empresa que te tenga, ya sea Disney, Warner o lo que sea, no es el mismo el tipo de editor que estabas mencionando ahorita a, por ejemplo, alguien en Image, en el cual en Image es literalmente necesitamos hacer negocio y no hay una línea editorial. O sea, literalmente tenemos artistas que mientras vendan, no hay bronca. ¿Por qué? Porque no lo censuras, no tienes que establecer ningún tipo de control. E incluso en ventas, por eso, boom, les está comiendo muchísimo el mercado a Image, ¿eh? No, no es boom. Sí, Boom es una de las acaba de subir, Dynamite es la nueva número 3 top seller. Acaba de votar a Image este mes. Uy. ¿Ah? Eso está... Actualización actualizada, me retracto, carnal. Es Dynamite, realidad, no, es, pero Dynamite, sí, es Dynamite, sí, el que lo tumbó. Más cabrón todavía, güey. Sí, IDW es la que va a tronar por todos los problemas financieros. Por los crossovers con DC. No, yo creo que por el mal manejo que hicieron de las licencias y que les deben de estar saliendo caras. Sí. Es algo que le podría pasar a Netflix. Y por eso empezó a hacer mejor producción propia. Exactamente. No comprar tanto. Y por eso, quién sabe si hemos visto parado lo de Mila. No hagas pausas dramáticas, carnal. Pausas dramáticas. No, a mí no me interesa ver eso. Es que si fue de Miller, seguramente va a haber algo parado. Pues sí, no ves, sí, que tiene pubertencia el joven. Sí, ahora, esa es la cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Si tú te pones. Si tú sabes que no tienes ese nivel de relaciones dentro de la empresa con los altos mandos. Uno, lo tratas de hacer, cosa que, por desgracia, Didio era más hacia abajo, era hacia creativos. Pero, curiosamente, Didio tenía, hasta donde sabemos, y digo hasta donde sabemos porque, a pesar de varios errores que se puedan catalogarle en su segunda mitad del mandato, el güey no lo corrían, el güey era prácticamente inamovible, entonces sí tenía contactos fuertes arriba. Hubo un momento en que... La bronca es si llegó alguien, sí, exactamente, hecho, uno hicieron, como tres. Y lo más que le pasó es que le hicieron co-publisher junto con Jim Mitchell. Y que no lo ascendieron a que fuera VP creativo, una cosa así por el estilo. Ahora, aquí lo interesante, y eso es algo que me llama la atención, viene la iniciativa 5G, que básicamente es, por si no lo sabían, vamos a envejecer a los personajes, vamos a dejar... O sea, después de que los hicieron jóvenes, vamos a volverlos a hacer viejos. Sí, no, vamos a hacerlos viejos, pero viejos joven, way beyond, o sea, viejos al momento... ¿Dan el Kingdom Comazo? Sí, porque la siguiente generación ¿no? es encabezada por el hijo de Superman, por ejemplo. Sí. O Jonathan Kent. Eso está, bueno, suena interesante. Que probablemente quede inconclusa ya. Esa es la cuestión. ¿Tú crees? Porque falta poco tiempo y es el plan del año. Estamos y seguramente a menos de dos meses de que arranque, ¿eh? Está muy difícil. Estábamos comentando, Sandy y un servidor, que... Cálmate, Yoga Flamberg. Hay budget. Hay budget, güey. Pero bueno, la onda es que... hay dos cuestiones muy interesantes aquí. La primera, sí es cierto, no puedes echar para atrás la iniciativa del 5G. Sin embargo, puedes hacerla pequeña. Puedes ensartarte de la misma. Puedes ensartarte a Didio con sus mismas ideas. Ojo, porque la puedes hacer un Elseworlds o una así como. Este es otro PEX dentro del multiverso, güey. Curiosamente, ya tienes la respuesta y fue parte de la corrección y lo hizo el mismo Didio previamente en dos meses en los cuales no sabías qué iba a pasar, pero sí sabías qué iba a pasar y se llamó Convergence. Exactamente. Ahora, Didio venía de televisión antes de venirse en los cómics. De cine. De televisión. De Pixar también, ¿no? Bueno, no dice, pero guionista y freelance. Uh-huh. Historias para Mainframe Entertainment. Ajá. Uh-huh. Entonces, es alguien que también tenía el know-how. ¿Te imaginas que lo contratara Netflix? Porque esos güeyes contratan todo. No es lo mismo. ¿Quién sabe? El güey tiene buen currículum. Ojo, no es lo mismo el know-how al I know who. Y al what the fuck. El know who, pero este puede güey, más que el know-how, güey. Este güey siempre fue muy bien apoyado. Es raro ver este despido. Sí, esos ascensos no son de grapa, ¿eh? No, y aparte, al año, si se acuerdan, entró como guionista de Superboy y todo. Superboy fueron cuatro números nada más. Sí, pero es lo que entra. Y al año ya es VP. O sea, no entró como VP, pero al año lo hicieron VP. Ojo, o sea, el güey entró, pero con todo. Otro, un personaje también que ha omitido cualquier comentario y es algo que me llama mucho la atención es Paul Levitz. Paul Levitz es un caballero. Eso es lo agradable de Paul Levitz, ajá, que es a diferencia del idiota de Liefeld. Que dice, ¿sabes qué? Le deseo lo mejor, así de rápido. Su trabajo es lo que tuvo que hacer, se le agradece, aportó, bla, bla, bla, buenas iniciativas, etcétera, etcétera. Mira, a mí me pasó. Pero también corren los rumores de que el primero que mentó madres entre la banda, ajá, fue Levitz. Así que por este hijo de... yo tuve que renunciar. ¿Por qué? Porque fue tanta la presión que puso arriba de mí. Uh-huh. Que me obligaron a renunciar. Me hicieron tan incómodo el trabajo no sé, sus chambitas no me convencen, no, que renuncié, güey, o sea, es la mejor salida, ¿sabes qué? Me tienen hasta la madre. Y se puso a escribir, ¿no? Como y tal, un después, rato, ¿no? Sí, y después ya dijo, gracias, bye. Ajá, o sea, ya hice lo que tenía que hacer. Chance a Jeff Jones, ¿no? Cuando Esco no le da para finalizar el Justice Society. Exactamente. Uh-huh. Eso, y también fue el Earth. No, el Earth 1 era de él. Era la Legión. Lo que pasa es que sí, tráeme a GIF. Sí, vamos a darle la madre a todos. Sí, que ya, gracias. Dos bye. Tenures, ¿no? En la Legión. No, tuvo siete. No, por eso, pero después de que dejó de ser. Creo que fueron dos veces. Pues es que es es el mismo título. Bueno, es el mismo la misma gata revolcada con un reboot. Pre-New 52, post-New 52, que era exactamente el que es el tributo. Que es correcto. Pero bueno, la onda de todo esto es que ahí es donde dices la cuestión. Probablemente a nivel, insisto, interpersonal y con creativo, sí, Didio era más hacia la banda, más hacia el creativo, más hacia el team. Salvo que fueras del Team Jones. Uh-huh. Hashtag ¿quiénes Team están Jones. En el Team Jones? Es lo que no sé, güey. Es algo muy raro porque se había manejado que el team era en ellos tres. Es que si Didio estaría en el Team Jones y viceversa. Exactamente, eso es a lo que yo iba. Porque los tres subieron y ascendieron al mismo nivel. Jim Lee era el primo raro que venía, pero lo invitabas a la comida. Jim Lee es el primo chino que viene de vacaciones, güey. El güey viene de vacaciones. Mira, si no es el comploteador mayor y se acaba chingando todos por sus shifty eyes. Porque si algo aprendimos de los cómics. Sí, porque si algo aprendido de fumar. Manchu, güey. Ahora, eso es algo. Que sería muy inteligente porque efectivamente es el que menos ruido ha hecho. Güey, es que güey, ese es mi punto exactamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas con Jeff Jones, siendo Jim Lee. Lo espías, lo escaneas. No, sí, es tardas en lo que lo analizas. Exactamente. Saludos a tú. Tú ves que se está peleando con Didio. Hagan sus desmadres, güey. Y hay una cuestión muy interesante. Le han preguntado varias veces a Jim Lee, güey, ¿qué es lo que ha pasado con esto? No les puedo decir nada. Ah, ¿no quieres jefe? No les puedo decir nada. No, también le han preguntado, bueno, y exactamente, ¿no quieres jefe? No, ¿cómo que no sabes? No sé. Al final de cuentas tú mandas, ¿no? No pero sé. Eso se puede interpretar de dos maneras. Sí, una en que les vale madre lo que estoy haciendo y no, no se los puedo decir, no se los debo decir. Ajá, otra, ¿soy florero? Estoy espiando, soy Plastic Man disfrazado de florero, güey. Y háganle como quieran. No, mejor de vestido de Wonder Woman. ¿Cómo no, olvidar Big, ese número? Big Barda. Ah, era de Big Barda. Era Big Barda. No, man. Pero yo aspiro a algo más. Pues depende de cómo te acomodes. Ok, eso, la hilaste. Para ver si hay trenzas, güey. Porque nos damos cuenta que Zangief sí tiene pelos en la lengua. Pero bueno, eso es otra cosa. Trae barba, güey. Pero bueno, la onda es que aquí es donde el que realmente se puede ver especulando. Inteligente es Jim Lee, güey, claro. ¿Por qué? Agárrense a madrazos. Jeff, sí, güey, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque ya no me conviene. O sea, este güey ya se encabronó porque yo quedé arriba en el organigrama. Yo no voy a esperarme a que este güey me empiece a tirar mierda a mí. Mejor te apoyo a ti, que tú ya te estás peleando con él. A lo mejor no abierta y públicamente, pero ese güey ya, en la compañía ya todo el mundo sabe que ustedes dos traen pedos. Entonces agárrense a madrazos y yo te apoyo a ti, güey. Ajá. No me olvides. Exactamente, porque de una u otra manera, si el de control creativo es Jim Lee, 2 años Doomsday Clock, go fuck yourself. O sea, 2 años por más. Ok, sí, tengo mi apoyo, tengo nombre en la empresa, lo que mencioné en bloques anteriores. Pero al final del día, si tienes el apoyo del otro güey que estás arriba, y hazle como quieras, güey. Está muy cabrón, o sea, digo, pensando, porque como estamos diciendo, es especula ciencia. En caso de que quede como creativo Jeff Jones de nueva cuenta, ¿qué pasaría con la 5G? Está muy interesante porque la 5G la pueden acortar, es lo que estaba diciendo. Ajá, cuando pero ¿cuánto leyendo, tiempo? Cuando te oí perfectamente. ¿Cuánto tiempo? Sí, ya sé, pero te tengo que joder, güey. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. No, una 5G para 3 meses. No aguanta. La puedes acortar. Uno, ya nuestro evento ya te vale madre. Dos, lo puedes sacar como dije en. Es otra parte del multiverso y siéndelo lo que se te dé la gana. Kingdom Come, sí, haz lo que quieras, güey. O, y la otra es, viene una crisis, güey, y esa la anunció Didio, te digo, es ensartarte a Didio con sus mismas herramientas, güey. Sí, es una crisis, pero no es tu crisis, es mi crisis. Y voy a comer, si es mi gato, y como quiera, güey. Ahora, eso es especulación, ¿sí? Porque si está AT&T, quizás viene por todos. Curiosamente, es más probable que entre alguien de AT&T y esté en control, así como pasó en Warner. Sin embargo, yo como me cuestiono, ¿no? básicamente. Sí. Sin embargo, también hay una cuestión que podría ser muy interesante. Se ha mencionado de todo el tiempo que estaba haciendo y no estaba haciendo algo Jeff Jones, entre que estaba en televisión. Recordemos que Jeff Jones es más cerca de ser el siguiente Berlanti, sí, dentro del DC Universe, a ser el siguiente o editor en jefe, claro, o el Kevin Feige. Sin embargo, hay una cuestión. Oye, y todo ese tiempo que el güey no ha estado haciendo nada más que escribir un cómic que salía cada 6 meses, ¿qué tal que el güey llega? Pues sí, hagamos la 5G en 3 meses, y casualmente ese tiempo yo tenía como 80 guiones de cómics. Aquí está todo el universo, o sea, redefinido. Güey, eso no me extrañaría en lo más mínimo. Bueno, eso sería realmente maquiavélico, digno de Jason Garrett. Risa diabólica, risa diabólica. Güey, te lo voy a poner. Güey, ¿tiene o no sentido? Estoy, no te voy a dejar, como decía, ni mis 3 Jokers, ni mi Doomsday Clone en 2 años, güey. No te voy a dar nada. Nada. Y todo lo que tú estás haciendo, yo lo voy a contradecir en Doomsday Clock. Es más, tengo una legión de superhéroes escrita por Hickman que no quisiste publicar. Ah, ¿verdad? ¿Cómo wey, hasta los ojos. Qué bueno, qué lástima que eso no esté en video, porque me patiné, casi me desnuco. No, pero puede ser, pero una... hasta se me fue, güey, sí, güey, hasta me trabé, hasta me mordí la lengua. Eso, no juegues con mis sentimientos, bueno, no juegues con mis... whatever. La onda es que, ojo... Feels. No, fuck you, ya le dice, ¿ves cómo le... pinches milenios, hasta todos le den la madre, güey? Feels que eso... Bueno, la onda es, a mí no me extrañaría, güey, porque... Exacto, sí los tengo, en un frasco con formol en algún rincón de mi casa. Pero eso tiene todo el sentido, güey. ¿Sabes qué? Me voy a tardar lo que quieran. Mi plan es maquiavélico. Te voy a dar en la madre. ¿Sabes que Jeff Jones es maquiavélico? No malintencionado, pero es inteligente, business wise. Voy con los de arriba. Me vendo como si yo fuera Feige. Ojo, es astuto. Si quiero hacerlo, Kevin, ¿qué sigue? Mira, ahí tiene el blueprint, lo tiene, pero a la mano. Analicemos rápido el triunvirato, cómo llega. Didio viene de fuera, es impuesto. Jim Lee es el ícono reconocido en el medio. Punto. Se convierte en socio cuando adquieren Watson. Uh-huh. Entonces ahí tiene cierta sociedad con DC. Y Jeff Jones es el fanboy. Es el güey que viene desde abajo. Pero tiene una carrera vertiginosa. En 5 años, 6 años, estaba posicionado durísimo. Que crece bajo Didi. Mira, tiene... Para compararlo es como Bendis, pero a lo bestia. Porque Bendis lo hizo e incluso vendía más. O sea, eso es evidente. Y tenía más títulos, tuvo más tiempo para controlar todo el universo. Y Jeff se posiciona sobre ciertas franquicias nada más y deja su huella. Si voy a hacer un símil, sería como Quesada con sus Dark Knights. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Con sus Marvel Knights, perdón. Totalmente. Exactamente, él agarró, no tiene un flagship como tal o una línea editorial. No lo necesita. Pero él marca su territorio y se posiciona. A diferencia de Quesada, no lo necesita. Exactamente. ¿Por qué? Porque tuvo Green Lantern 10 años, güey. Y tuvo Justice Society, en el que hizo su nombre. Y Stargirl, que le está impulsando. Y que va a salir en serie. Que va a salir en serie y todo ese rollo. Ahora, aquí hay una... Yo creo que el único que sí puso cara de fuck, y de hecho puso un post en Facebook, en donde... Te deseo lo mejor, cortante, sin más. Bendis. ¿A quién? Para Didiot. Dan Didiot es una gran persona, te deseo lo mejor, calladito, no digo nada. Porque... O sea que sí sabe. Ya sabe, güey. Pues no, evidentemente, pero es demasiado escueto para lo que es Bendis, ¿no? Exactamente. Bendis es mucho más... Es más de efusivo, ¿no? Floritura, harta floritura en sus posts. Y harto reconocimiento, y harto... Esto es como, te reconozco, etc., muchas pero gracias, yo ya brother. Tengo con quién voy a ir a persinarme. O sea, como que gracias, más bien... Necesito terminar de ver cómo voy a renegociar todo lo que ya tenía contigo. Eso. Sabe que su posición puede estar en peligro, evidentemente. Sí, porque él entró directamente acá. Ahora bien, en una especulación que. Una especulación que. Y no es de este programa, pero nos la vamos a adjudicar. Que precisamente entre los aspectos positivos que podría ocurrir sería que un escritor que es bastante reconocido, que ya trabajó como editor, ascendiera a ese puesto. Y todos lo conocemos, y todos sabemos que ha sido excelente trabajo. Peter Tomasi. Uh-huh. El güey sí se lo merece, Peter tiene la trayectoria, tiene los contactos. Y aparte tiene el know-how de ser editor. Y sí. Tiene la clase de persona, o sea, tiene categoría, tiene... Es un gentleman. Si hubiera alguien que todo el mundo lo quiere. Ahora, eso es importante. ¿Cuál es el problema? No, pero ahora, ¿cuál sabe escribir? Aparte. La bronca es que él, que tan bien posicionado, o qué buen jalón puede estar... Con la gente que removió a Didio. Que también está Jones. le ayudaría mucho a también. Ver, sí. El chiste también hay, aquí habría que ver. O sea, si vemos y tratamos de ver quién puede ascender, yo creo que en la misma posición está un Snyder. Híjole, tengo miedo, pero sí. Porque el güey vende, punto. ¿Sabes? Y si tú eres AT&T, eso es más importante para ti. Por supuesto. Sí, es que no, por supuesto. No es que sea más importante, es que es lo único importante. Ver, Quesada, ¿cómo llega? A pesar, su línea se vuelve exitosa y se vuelve buena vendedora. Con 4 títulos, el güey se apoderó de un universo. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo Snyder? Te estoy diciendo que tiende su cama a Didio sin querer. Sí. Al momento que hace los guetos, en el que Bendis, tú tienes tu gueto, Snyder. Tú tienes el de Jeff Jones, hace lo que se le pega la gana cuando quiere, que ya lo discutimos. Jim Lee. Y Jim Lee. Tiene su gueto. Jim Lee se hace pendejo. Sí, Jim Lee. Yo, güey, la pasa en los videojuegos, güey. Diseñando. Director creativo de. No, es que él es la cara de la empresa porque se la vive en todas las convenciones. Es la mascota. Hasta Toluca. Es el. Güey, ya venir a Toluca es que no tienes a quién más mandar. Es el primo chistoso que viene a visitarte y te lo llevas con todos tus cuates. Es tu pariente lejano. Es el primo que viene de viaje, güey, jala chino de la familia. Y a todo mundo le cae bien. Y, ay, tu primo, qué buen pedo, güey, tráete a tu primo. Entonces es evidente desde que lo dijimos que se veían guetos, ¿no? Pero, eso era muy marcado en DC. Y ahora hay que ver qué pasa. Aguas con Jim Lee. Sí, sí. Es que la verdad. Esos eran coreanos. Sí, sí. Así es cierto. No importa, güey. Tenía el Shifty Eyes. Asian Power, güey. Asian Power. Esos güeyes son evil, güey. Sus mujeres son evil. Sus mujeres son evil. No, no, perdón, me pasé. Pero bueno, también, pero bueno. Pero estamos de acuerdo. Tomasi. Tomás es una opción. Snyder es otra opción. Bendis no va a llegar porque no tiene el posicionamiento. Si fuera Marvel en su momento y hubiera pasado hasta Marvel, si Bendis hubiera vendido muy bien, ha tenido buena recepción. Bueno, no, ha sido hit and miss con sus Wonder Comics. La mitad han sido muy buenos, la otra mitad ha sido qué pedo. Y en Superman no ha dado los resultados como Superman parado. Lo hubiera pegado, no importa. Exacto. Wonder Comics, sí. Te lo voy a poner de esa manera. Es correcto. Mi apuesta es, ya antes de irnos a las recomendaciones, es. Viendo en organigrama, el equivalente a Janet Kahn, lo que fue Janet Kahn en su momento, que fue un momento muy exitoso en DC Comics, es Jim Lee. Oye, el siguiente es, en lugar de Paul Levitz, que fue el siguiente muy exitoso, cuando todavía estaba Janet Kahn, puede ser Peter Tomasi. Ojo. Puede ser, me gustaría ver algo. No, corrijo. Es Jim Lee. Abajo de Jim Lee puede quedar Jeff Jones. Y no, como editor Buen Pex. Tomás. Ojo, porque ahorita viendo el organigrama, ahorita que lo mencionamos, tenemos a alguien que no hemos mencionado y honestamente quiero saber más de él. No, Bob Harras es el senior VP. Bueno, el güey que cobra. Y Bob Harras está viviendo horas extras, ¿eh? Sí. Bobby Chase, güey, ella es otro pez. Sí, pero es New Publishing Initiatives y Talent Development. Ahí está ya. Armada ya para el Ahí te va otro, no he visto, pero ¿tienes alguna aquí en tu. ¿De qué? ¿De Hill House? De Hill House. Y porque se ve y le está yendo bien en recepción, en todo. No los nuevos títulos, porque algunos no están vendiendo lo que deben, pero sí tiene una línea. Y me gustaría ver quién es, si hay alguien en especial encargado del sello negro, como tal. Pues esa fue la idea de Jones, ¿no? Esa es otra cosa, güey. Eso es lo que yo ya no hay vértigo, pero es bueno, no necesariamente Jones, porque acuérdate que a él no le gusta lo oscuro, eso es muy de Snyder. Ajá, es otro. Chris Conroy es el editor concretamente de todo lo que se hace en Hill House. Fíjate, okay. ¿Qué pasaría si de repente no, Jim Lee suena no tanto. Jim Lee para quitarse 3 segundos de presión dice de Bobby Chase y aparte Bobby Chase ya fue en Marvel. Bobby Chase fue editora de las de arriba, güey. Sí, Bobby Chase creo que tenía alguna de línea fuerte, no sé si X-Men en su momento. Por ahí andaba Bobby Chase. Y aparte es una mujer muy, muy capaz. No al nivel, pero abajito de Janet Kahn, güey. Abajito de Janet Kahn. Y aparte es buena negociadora, ¿no? Pero bueno, rápidamente. Eventualmente se encontrará esto y lo dirá al final del programa. Sí. ¿Tu recomendación, Wookie? Sonic. ¿La movie? Sí, está bastante entretenida. Ok. ¿Sí? Jim Carrey está divertido. No es la locura de Ace Ventura, pero tampoco está echando la flojera. Está bien medido. ¿Eh? Cyclops cumplidor. Ajá. Y Sonic está bastante bien. Sí lo rediseñaron como debe ser. O sea, aquí sí estuvo bien que escucharan a los fans. ¿Y Luisito Comunica qué tal? Algo fácil. No sé, yo lo vi en inglés. Se ve igual. Dile, no me chingues. Sí, sí. Si te chingo. Se ve igual. Se escucha diferente, güey. Arréglense. Sí. No, es que tu referencia de Pedro Infante ya era parecida. Sí, ok. Ah, pues acabo este carnal. Exactamente. Tu recomendación, carnal. Fíjate que yo les voy a recomendar el American Jesus. No, sí, es, Baby la, Jesus, no es la gran historia, pero te pone un contexto muy, muy interesante. Su Showsen, que estamos platicando, no sé si fuera dentro del aire, se desarrolla hace 15 años fácil, cuando es el inicio de su Millerverse, en el cual pone la historia del anticristo. En esta, en tres numeritos, te pone la historia de la nueva Jesucristo, de cierta manera. Se llama Catalina, ¿no? Catalina. Creo que sí, ajá. Catalina. ¿Cril? La no grande. Sé. No sé si estaba tuerta. Hola, chica. Préstame atención, ¿ok? Pero está interesante. Tres números muy sencillitos. Y te plantea el que es el número que sigue, a ver cuándo lo saca. Si lo saca rápido, es que definitivamente está queriendo producir algo para televisión. Si no, se va a tardar otros siglos, como lo hizo con Showsen, que tardó bastante. Entonces está bastante interesante. Y en serie, échense, si les gusta toda la temática Wanted, que es lo que dijimos, el Hunters con Al Pacino, ya salió esta semana. Amazon Prime. Amazon Prime, efectivamente. Tiene tintes muy interesantes, tanto de filmación, se ve moderna. Tiene tintes como también que lo hacen un poquito fantasía, de cierta manera, ¿no? De repente dices, sí, sí es un caso real, sí mataban nazis, sí hubo un movimiento supremacista que trató del Cuarto Reich, todo esto, pero de repente tiene sus tintes Wanted que dices, güey, ¿qué pedo? Entonces está muy interesante, échenle ojo, no sé qué tal siga, pero empieza interesante la serie. Ok, a ver, Sangue, vas. Antes de la recomendación, el dato, el otro editor que ha estado trabajando en los títulos de DC Black es Mark Doyle. El güey sí tiene más antecedentes. Ese güey sí puede ser. Tiene nombre y apellido. O sea, suena bastante gente. Y sabemos que el sello trae todo y trae un plan también en películas. O sea, quién sabe. Está interesante. ¿Quién sabe? Está interesante. O sea, lo que sí me queda claro es que muchas cosas que había planteado Didio las van a resolver de la manera más shalakafluki y al vapor para quitarle la importancia que deberían haber tenido para Didio. La banda es bien rencorosa, neta, y así como sí. Si es imposición de AT&T, quién sabe. Está más gacho. No, AT&T es lo que quieres, me va a dejar lana, güey. Vaya, está. AT&T llegó, si fue AT&T como tal, llegó, revisó números de ventas. Este cabrón está produciendo la chingada a su madre. Ajá. Empieza a cancelar Supergirl y todo eso, que acaban de anunciar el título, que lo cancelaron. Que hay que ver por qué lo cancelaron, porque está en la mitad, de los sellers. O sea, no es de los de abajo. Hay como, según vi una lista, hay como 20 o 30 títulos abajo. Está Nightwing abajo. O sea, de ese calibre, si estamos hablando. Pero está Jorgens, güey. Bueno, pero estamos hablando de que es la mitad o más de la mitad de los títulos. Que por ejemplo, ahorita que hablas de Nightwing, no Rick Grayson, sino Dick Grayson vendía más cuando no era Nightwing. Sí. Cuando era Grayson. Es correcto, cuando era simplemente Grayson. Sí, sí, sí, sí. Y que básicamente es lo que están queriendo hacer ahorita, pero de hecho, bajó la venta cuando se vacila. Sí. Bueno, ok, a ver, Sangit. La recomendación, dos, una en cómics, escrito, ya llegó la conclusión de Wonder, de los Wonder Twins, escrito por nuestro cuate Mark Russell con el arte de Stephen Byrne. Está muy chido, su historia ha sido bastante sólida, qué bueno que se extendió los 12 números. Curiosamente no se siente como que se estiró innecesariamente, sino que tiene una narrativa bien llevada. Uh-huh. Y aprovechando de eso, estos son Patreons y lo están escuchando el domingo, que usualmente es cuando publicamos esto. En video, váyanse de churros y palomitas, no solo porque tenemos playeras bien chidas, una que estamos anunciando, sino porque el megaprograma que estamos teniendo este martes, no solamente va a estar Mark Russell, no solamente va a estar Ian Tregillis, no solamente va a estar Tom Merritt, no solamente va a estar Nuclear Wolf, también estaré yo manejando los controles porque con tanto talento, ¿para qué chingos me meto, verdad? No, lo arruines, güey. No. Y el programa se va a enfocar, ya no vamos a hablar de futuros post-apocalípticos, sino que el futuro nos alcanzó de este presente post-apocalíptico. Cuando el futuro nos alcance, como se llamó esa bastante película. Bastante interesante el roster, carnal. No, está muy interesante. Es tu Tierras Infinitas. Sí, es el mi máximo crossover con juegos de azar. Y no de invitados de lujo. Sí. Ok, ¿algo más? No, bueno, yo rápidamente les voy a recomendar. Avíense Doomsday Clock, pónganle atención realmente. Creo que con todo esto que está pasando, vale la pena darle. Y como ya está toda junta, la puedes releer bien. Ah, aparte, sí. Sí, que lo que yo estoy haciendo, yo me la aventé así y se disfruta mucho más. Sí, eso sí. ¿Te la aventaste completa y la gozaste? No, pero por lo menos la disfrutó, güey. Hasta dice que sí, échensela, güey. Pero la pidió otra vez. Salió en Manhattan y dije, venga, güey. Aquí soy, sí, es el de WhatsApp. No. Pero bueno, léanse Doomsday Clock, realmente pónganle atención, vean. comparen lo que está pasando en el resto del universo de DC contra lo que hizo Geoff Johns. Y espérense, eso sí, váyanlo apartando. Me llama todavía más la atención el Batman Catwoman de King. Después de esto, aquí viene interesante. Esto está muy interesante porque también qué relevancia va a tener si nace un hijo, si viene una crisis. Es la mejor manera de hacer lo que se te dé la gana. Eso es lo que nos es va a dejar. Un whatever happened. Se fue, ¿no? Lo corrieron por matar a Alfred. Lo más probable. No, acuérdate que fue mandato. Por eso. Por sí. Eso de Didio. Ah, no fue de Didio. No, me queda claro que no fue. El que haya sido, porque no, porque King era del grupo de Didio. Pero lo que sí me queda claro es todo lo que vayan a hacer se va a volver a modificar. Y con la nueva crisis que de aquí a diciembre debe de empezar. Ajá, digo, en Flash Forward, los que no lo han leído, léanlo. Se empiezan a sembrar las semillas de lo que viene. Los Bell era de los de que me... Tú y tu pinche 5G me la pasas por donde quieras, güey. Háganle como quieran. Vienen cosas chidas, pongan atención. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de Juan Guki, mi canal Tosico, el Sangief de los cómics, el servidor Nightwing. Nightboy, perdón. Sí. Vamos a ver qué carajos pasa y obviamente vamos a agradecerle a toda nuestra armada que está compuesta de... Tenemos el batallón de sargentos con Mauricio Nieto, el sargento Jorge López, el sargento Jaime Rosales, la sargenta Carolina Ramos, el capitán Federico Rosas. Sí, es sargenta. Es que en serio, sí lo revisé antes de haber puesto todos los cargos. Ella dice que quiere ser sargento. Me vale madre. Ella quiere ser... Entra al nivel de $5 y con gusto te cambiamos. La sargenta Carolina Ramos. Cualquier reclamación, Caro. Ya sabes, con tres sangre. El capitán Federico Rosas, el mayor honorario Rodrigo Díaz, que esperemos incorpore pronto. La mayora, y ella no se queja, Alejandra Velasco. Y el mayor, Juan Espíritu. Ok, y obviamente también agradecemos a los que aceptaron el reto. Rétenos. Chickenmaster, no confío en tus números, güey, pero bueno. Gracias por la invitación. Y si no hay nada más que agregar, carnal. Sigan apoyando, vienen cosas más chidas. Viene nuestra 6G. Exactamente. Acabamos. Vámonos. I believe in you. Still here? It's over. Go home. Go.